auspicio espacio publicitario. Malandra Tattoo Company. Estudio de tatuajes profesionales. Así arranca, no estamos de vacaciones hasta las 20 horas. Homero. Estamos de vacaciones hasta las 20 horas. Perro Andaluz. Cerú Girán. cubre donde pasa el tren. ¿Qué haces, mi amiga, si estás conmigo? Pero aceptada donde te odian más. Velocidad mental, estratagemas y saber actuar. ¿Quién más? ¿Quién menos? Conoce sábados por T-Rock de 17 a 20. Estamos de vacaciones hasta las 20 horas. Sátiros sueltos. Riff. Camisa y corbata. es un robar. Hay muchos delincuentes que usan camisa y corbata y dejan que brille su traje escocés. Ayer vi pasar a su hija de 15 años. Estamos de vacaciones. Activando un pensamiento crítico que nos conduzca hacia la unión entre las personas. No estamos de vacaciones. Sin camisa y sin corbata, desde la caja mágica emitimos sonidos de solidaridad y empatía. No estamos de vacaciones. ¿Buscás una nueva fe sin perder la que ya tenés? ¡Basta de eso! ¡Estás enceguecide! La desconfianza es el opio de los pueblos. No estamos de vacaciones. Muchas reproducciones hacen una verdad. Muchas reproducciones te convierten en youtuber. Muchas reproducciones nos constituyen. Ojo al piojo, oído al parche. No estamos de vacaciones. La perfidia del aislamiento es la vigilancia por ciberacoso. No estamos de vacaciones. Mate amargo, queso y dulce. Y un programa de radio. Muy buenas tardes de sábado, esto es un capítulo más de No Estamos de Vacaciones con Tomás y Lorenzo Nicolás. Muy buenas tardes, mis queridos compañeros. Buenas tardes, compañero. Hola, hola. No sé si tan querido, pero igual los quiero, les tenía que decir. Un poco nomás, tampoco anda queriendo tanto. No, por eso, cotiza mucho hoy en día el cariño. Sí, sí. Y bueno, cariños hacia mis compañeros y a toda la audiencia, vecines. de Chosmalal y de las localidades que nos siguen a través de la aplicación que es FM T-Rock en la tienda de aplicaciones de los dispositivos Android. Lo buscás de esa manera, nos escuchás en todos los puntos del planeta y más allá. Bueno, capítulo número 27 de No Estamos de Vacaciones. Espero que no pase nada. Viste que en los 27 siempre tiene algo ahí escondido, como una mala racha, qué sé yo, o tal vez un buen augurio, nadie lo sabe. Y o poder... tal vez lo sabremos. Tiene que traer suerte. Yo traje este mi obsidiana. Bueno, si hay algo que sabemos es que vamos a tener invitados hoy, vamos a tener entrevistas, vamos a hablar un poco y vamos a escuchar un poco de poesía de poetas de aquí, de la ciudad de Chosmalal, poetas y poetisas. Vamos a escuchar algo de Mirta Méndez, que se recopó. Así que vamos a escuchar un poco de su arte, de su vómito literario. ¿No? Esa cosa que por ahí uno tiene escondido y hay que sacarla de alguna manera, ¿no? No hay que tenerla escondida y hay que hacerla ver y que sea arte. Y se transforme en algo entrañable. Bueno, de las entrañas. Vamos a estar hablando también con el señor de la radio, el don Tito Tillería. Sí, Juan Carlos Radio, me dijeron. Juan Carlos Radio. Que se llamaba también. Mirá. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de la T-Rock, ya más de 2 años y pico. Y bueno, y un poco de la historia de las radios de Chosmalal también, ¿no? Un referente que lo tenemos y lo vamos a aprovechar ahí para hablar, por supuesto, también de música. Y que... siempre también esperando la contraparte, aquella parte que nos completa, sin ella nada, los oyentes, radioescuchas, que se puedan comunicar o, como decía Tomaso, por la aplicación, o si no, el 580390 nos dice lo que sea. Acá no existe la censura. No existe la censura. No existe. No. ¿Qué es la censura? No. Acá no sabemos. ¿Qué es la censura? No. No sabemos. No. Permiso. No. Ah, no. ¿Viste que por ahí? Si lo supiéramos, no estaríamos autocensurándonos. También vamos a estar hablando un poco de la historia de la radio, en verdad, la historia casi mundial o argentina. En busca de la cosa, tenemos algo preparadito ahí. Ya que fue el Día del Locutor ayer, vamos a ver por qué es el Día del Locutor, quiénes son locutores, cómo nacen los locutores, y cómo nace esta magia radial, ¿no? En tanto como la tecnología y toda la ciencia que tiene, toda esa magia que hace que lleve un mensaje a tu casa. Que nos estés escuchando en este preciso momento y te preguntes, entre otras cosas, sobre el código Q de señales radiofónicas. Bueno, vamos a estar hablando acerca del tan mentado código Q. Bien, chicos, vamos a spoilear un poco, vamos a dar a conocer lo que van a escuchar hoy en el programa también. Vamos a escuchar mucha música del Valle, o por lo menos un ratito, y después nos vamos a meter con bandas en vivo. Decidimos compartir hoy, pero de las bandas en vivo que hemos visto. Así que, y bueno, ya que vamos a tener la presencia de Tito, también nos va a aportar su... Sí, y no su, sentí otra presencia, así medio como un... Su experiencia como expectante de una música en vivo. Una presencia, sí hay algo, ¿viste? Alguna voz, escuché. Yo también. Puede ser el portal, ¿eh? Puede ser que el lente ande dando vueltas por ahí. Mm-hmm. ¿No? ¿Se escucha algo? No se escucha nada. Saludémoslo al lente, buenas tardes, gente. Hay que invocarlo. Sí. Voy a buscar la copa, escuchamos un tema y después hablamos un poquito con el lente. Dale. Y se vienen las noticias también, así que estén... No es tanto que vamos a explayarlo, pero son 3 noticias que, bueno, ya nos acostumbramos nosotros y esperemos acostumbrarlos ustedes a escuchar noticias que por ahí no escuchan o no leen en otro medio. Vamos a escuchar algo del Valle. Vamos a escuchar algo de Histeria Lunar. Así arrancamos el programa de hoy, programa o capítulo número 27 de No Estamos de Vacaciones hasta las 20 horas. Acordate que te puedes comunicar al 2942-580390. Esto es Gritos de la Especie, Histeria Lunar. QTO. Una rebanda del Valle de Neuquén. Cipolletti, bueno, digamos, toda la confluencia. Gritos de la especie, histeria lunar. Escribinos al 2942-580390. Secretos de la especie, Histeria Lunar. De cadete a millonario, ¿quién era y qué había declarado Fabián Gutiérrez? Respondus, el software de vigilancia que adquirió la Universidad de Córdoba. Los montes kurdos se quedan sin yesidis. Fabián Gutiérrez en poco tiempo creó empresas y ostentó lujosos autos y casas. Fue señalado por José López como quien le dio los bolsos, pero el exsecretario, en calidad de arrepentido, confesó a la justicia el ir y venir de las valijas y personajes claves del entorno K. Hasta el momento, las facultades de Ciencias Económicas Exactas y Lengua han incorporado el software Respondus para vigilar a los alumnos en los exámenes finales. Las principales denuncias que recibió la iniciativa son por vulnerar la privacidad. La invasión turca de 2018 ha provocado el éxodo de esta minoría, los yesidis, zoroastriana, en la región de Afrin. El 80% de sus santuarios han sido destruidos, saqueados o profanados. La Premio Nobel de la Paz, Nadia Murad, exige la retirada de Turquía y de sus milicias para que cese la limpieza étnica. Bueno, la noticia que traje yo tiene que ver con el asesinato de uno de los arrepentidos, de uno de los que de alguna manera dijo cómo, qué había sucedido bajo el gobierno de Cristina o Néstor Kirchner, que apareció muerto, ¿no? Enterrado en un lugar, envuelto en sábanas, ¿sí? En la provincia de, creo que en el Calafate, ¿no? ¿Fue? Sí. Así que con todo este tema de escuchas, espionaje, bolsos, corrupción política, uno de los principales arrepentidos aparece muerto. Turbio. Uh-huh. Mal. Sí. Como se dice ahora. O bien turbio. No iba a pasar el invierno. Bien. ¿Qué fue eso? Todo lo turbio requiere profundidad de análisis, ¿no? Como cuando en Futurama la nave se quiere estacionar, creen que están buscando estacionamiento porque llegan a Hollywood y ven un pozo de brea. Ajá. Desde arriba piensan que es un estacionamiento y se meten en la brea. Salir de las profundidades cuando son turbias es difícil. Nos debemos un análisis más riguroso de esa noticia, Núñez. Lo que yo comentaba tiene que ver con el... ¿Qué cago a pedo? Así. A ver, ¿qué comenta usted? A ver, bueno, dígame. Porque hay algo que no estamos diciendo en relación a la causa, que es que se acaba de desmantelar toda la operación que hubo alrededor de eso. O sea, se demostró que estaba bien orquestado. Y quizás, no sé bien quién es el personaje, pero... Ah, hay que profundizar. Claro, hay que profundizar. Yo tampoco tengo toda la información. ¿Cómo que no? Pero no me puedo quedar con lo turbio. Pero fue básico, ¿viste? El tipo que instaló la investigación, ¿no? La información para investigar a los grandes dirigentes aparece muerto. Es una cuestión básica. Eso. Perdón. Perdón. Bueno. Che, bueno, dale. ¿Qué decías vos? Y tiene que ver con algo que está pasando en Turquía, en una región de Turquía que es... parte de la autonomía de los pueblos turcos que reivindican su historia 10.000 años atrás, de la revolución neolítica que dio a las mujeres un papel central durante más de 6.000 años, hasta que algunos hombres se apropiaron de sus conocimientos así como también de sus cuerpos y sus vidas, dando inicio a lo que llamamos patriarcado. Desde ese lugar, que actualmente sigue en resistencia, Turquía sigue ofendiendo, y más que ofendiendo, digamos, aniquilando, llevando adelante una limpieza étnica, un genocidio hacia esta población. Y ahora han avanzado sobre los líderes religiosos. El 80% de los santuarios ya han sido destruidos, entonces les están quitando la fe, y nosotros hablamos de la fe. Lo mencioné en el manifiesto porque es algo que estuvimos charlando. ¿Qué pasa con la fe en estos momentos, en momentos de pandemia? Si buscás una nueva fe o buscás no perder la que ya tenías. O una nafe. Che, o sea, que es como un territorio. Se van cayendo las religiones, ¿no? Vemos que hay un conflicto de la fe en cada humano, ¿no? Uh-huh. Como que estamos buscando volver a creer en algo. Y tal vez tiene que empezar por creer en uno mismo y en nuestros vecinos. Che, bueno, yo les comentaba, ¿se acuerdan las noticias que veníamos hablando? Bueno, acerca de esta pandemia y cómo es una nueva etapa del capitalismo, ¿no? Y cómo empieza la tecnología a jugar y meterse cada vez más en nuestra vida cotidiana al punto de necesitarla continuamente. Bueno, veíamos en el principio esa estrategia de cómo empiezan de a poquito, ¿viste? A asimilarse, y uno empieza a normalizar esta nueva cosa de ver tanta tecnología. En una noticia anterior hablamos de Bariloche, que querían poner los termómetros para controlar el termómetro en el centro cívico, o sea, afuera, ¿no? Para controlar la temperatura de la gente que estaba dando vueltas. Bueno, después pasó un tiempo y ya empezaron a incorporar más cámaras debido a robos dentro del centro cívico, ¿no? Bueno, si no hay turistas, no sé cómo será. Bueno, por supuesto que la delincuencia existe en cada momento y más en lugares grandes. Y bueno, y ahora la noticia que compete es cómo se mete en el sistema educativo la tecnología y el control de alguna manera, ¿no? El software de vigilancia virtual Respondus desembarcó en algunas facultades de la Universidad de Córdoba, así como en Ciencias Económicas Exactas y Lenguas. Deberán descargar estas facultades. Deberán descargar Respondus para rendir sus próximos exámenes finales. Los pibes, o sea, que no pueden concurrir a la universidad, tienen que estar en la casa con la compu prendida, sí o sí. Y bueno, entre las principales denuncias recibidas, se habla de cómo el software vulnera la privacidad de los alumnos. Respondus cuenta con dos módulos. El primero es un navegador restringido, un lockdown browser, ¿no? Viste que te aparecen esas opciones en cada aplicación, usado para acceder y completar el examen. O sea, que ese como sería el sistema para realizar o para tener la información que te manda el profe, y vos estás ahí, ¿no? Programa una especie de la plataforma, sería. Bueno, cuando está activo no se pueden abrir otras ventanas o pestañas en el navegador. El segundo módulo se llama Monitor Works y habilita al software a activar la webcam del alumno y grabarlo durante todo el examen. Ah, listo. Durante todo el examen, claro. Y mirá lo que sigue. En este sentido se plantea un dilema en la Universidad de Córdoba a los fines de garantizar la transparencia en los exámenes. Se atenta contra la privacidad de quienes rinden finales. ¿Por qué hablamos de vulnerar la privacidad? Porque este software ha recibido múltiples críticas en torno a este tema, no solo acá, sino alrededor del mundo. En primer lugar, la obligatoriedad de instalarlo en tu propio dispositivo, en vez de hacerlo en un aula o computadora de la facultad, ya es cuestionable de antemano. Además, el hecho de que sea un software que toma control de tu dispositivo, ya sea celular o computadora, porque eso sirve, ¿no? Deja en manos a Respondus toda tu computadora. O sea que vos vas a... Tenés un troyano dentro. Claro, ya tenés como el virus, pero esa información no es que la maneja la facultad tampoco, ¿viste? sino que ya eso va como una base de datos directamente a la empresa que la empresa, la facultad, compró. Claro, y la empresa, la facultad paga esa información, ¿no? O sea que la información la maneja la empresa nada más, ¿viste? Qué tentación echarle la culpa a toda la burocracia que rodea a las instituciones de altos estudios. Bueno, pero es una manera, o sea, de una manera está bien, ¿no? La facultad quiere responder a este modo de pandemia, ¿no? De alguna manera para que no se pierda el tiempo de los estudiantes y del año, ¿no? De la carrera. Ya van 80 días, más de 80 días, más de 100 días, y hay gente que tenía que rendir y no rindió y no pudo. Y bueno, de alguna manera tienen que hacerlo. Y bueno, pero ahí está la trampa, ¿no? ¿A quién contratás también? No sé si se tiene que estudiar esto. Bueno, pero los chicos allá en la Universidad del Comahue están atentos a esto y están haciendo... Siempre el código abierto. Haciéndose preguntas. ¿Cómo es que Respondus toma control de nuestro dispositivo? Al iniciarlo, el software te bloquea todo el resto de las acciones y aplicaciones de tu computadora. Esto es así para evitar que los alumnos hagan trampa en sus exámenes, ¿sí? Por ejemplo, deshabilita el clic derecho del mouse al toque, ¿sí? Todo bueno, cerradito. Lo más grave de Respondus es que contiene un módulo que toma control de tu cámara web a través de la inteligencia artificial e identifica posibles comportamientos sospechosos en los alumnos como advertencias para el docente. Miró para el costado. Sí. De por sí es incluso más invasivo la intimidad porque están grabando y controlan tu propia cámara web. En el momento que vos diste clic, todos ya se metieron ahí y ellos son los que controlan toda tu computadora. ¿Y para qué, no? Bueno. Terrible. ¿Para terrible qué? Para esta manera de, ¿no? De tener... Como los sátiros. Del control. Sí. Control social cada vez más y bueno, esta nueva herramienta del capitalismo, como decíamos, ¿no? Esta nueva fase que ya no... Ya hemos perdido la normalidad, señora y señor. La vigilancia, ¿no? La utopía o la distopía que decía George Orwell, ¿no? El Gran Hermano. Completo, cada vez más. Se va volviendo cada vez más real esto. La vigilancia por cibercontrol, decíamos también, que es... Es esto mismo, el Respondus. Activar eso. Y perfidia, ¿por qué se utilizó la palabra perfidia en este programa? Está relacionada con el primer protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que establece que está prohibido engañar en contexto de un conflicto y valerse de ese engaño apelando a la buena fe del otro. Prohibido, ¿no? Apelar traicionar a la buena fe para engañar. Claro, el troyano, ¿no? Sería como el caballo de Troya, ¿no? Te exacto, regalo, exacto. Te hago el mejor regalo, pero adentro te la pongo todo. Levanto banderita decir, blanca, manera. Vos bajás la guardia y yo... Pero si al final era re bueno, vení, trac, trac, trac. Sí. Engañan. Mira, ¿viste? ¿Escuchaste? Yo lo escuché ya como dos veces mientras estábamos diciendo las noticias y parece que sí, se abrió el portal, la copa está en su posición. Hola, ente, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué tal? Tenemos al ente por acá. Bien, vamos, acá. ¿Le podemos hablar en código Q? Porque yo creo que nos va a entender más si le hablamos en código Q. ¿Y qué es el código Q? El código Q es una simplificación para mejorar la efectividad en las comunicaciones por radiofrecuencia. Claro, por ahí se te corta, entonces tenés que ser breve y conciso, ¿no? Decir muy poco, solo con tres letras, y todos los códigos Q empiezan con Q, por eso se llama código Q, y sirve tanto para preguntar como para responder. Claro, cuando preguntás diciendo el código, cuando respondés repetís el código. Como una fase más del código Morse, digamos, ¿no? Una manera, en vez de algo tacto, de generar un sonido, ahora generar el sonido con tu boca, pero para hacer, claro, ¿no? Una manera de comunicarse brevemente. QSL. QSL. QRA. QRA. FM T-Rock 94.5. Y ahí que, a ver, traducímelo. No QRA sé. Es ¿cuál es el nombre de su estación? Vamos a buscar QSL. QSL 94.5. Es acuso recibo. QSL de Núñez. QCX, ¿qué era? QCX. Bueno, chicos, no estamos de vacaciones, el indicativo de nuestro programa. ¿Y cómo se dice? Vamos a escuchar un tema de una banda del Valle. Se dice... ¿Otra de Histeria Lunar? No, vamos a escuchar algo... Estoy recibiendo interferencia del ente. Vamos a escuchar algo de Nube. Vamos a escuchar una banda, un rock psicodélico. ¿Viste que a nosotros nos gusta la música de los 70, toda esa onda? Bueno, acá hay una banda que hace eso hace ya un tiempo, pero esto es algo que van subiendo los chicos en este momento. Canterbury, dedicado al Nehuen. Nube. Algo de Músicos del Valle, los Nube, haciendo Canterbury. Después vamos a escuchar algo más también de esta banda. Bueno, compartir un poco de músicos locales, ¿no? De música federal. Y no estamos de vacaciones para todo el país y el mundo. Ah, oh, mirá cómo... Pero es verdad. Ahora con la tecnología aprovechémosla, ¿no? De alguna manera. Hay una aplicación de la T-Rock, por ahí si la querés recomendar. Te vas a la Play Store y pones FM T-Rock y te va a aparecer el tiburoncito. Entonces ya tenés la radio en el teléfono. Funcionando en segundo plano. Podés escuchar toda la programación de la T-Rock, la música. Y bueno, que se van sumando cada vez más programas a esta emisora. Y hablando de radios, de programas, ¿cómo se inició todo esto, mi querido Lorenzo? Se inició. ¿En qué año? Hace muchos años, ¿sí? Vamos a hablar desde Búsqueda de la Cosa, con la presencia del ente y de un Tomás enojado, ¿viste? Un Tomás así que... Furioso. Furioso. Voy a decir todo como tengo que decir. Che, la radio, ¿qué vamos a empezar a... ahondar nosotros? Vamos a decir que, bueno, lo que saben todos es un medio de comunicación de masas que se basa principalmente en la emisión de sonidos y la recepción de otros, uh-huh. Pero ahora se apoya mucho en la reciprocidad, ¿no? En el feedback. En el feedback. pero sí se diferencia, no es un teléfono que sería interpersonal, sino es un medio de comunicación. Es el envío de señales de audio a través de ondas sinusoidales de radio. Uh-huh. Esa es nuestra radio. Pero acá en un librito muy, muy hermoso en sí, que se llama Vocación de Radio, que lo tengo desde hace unos años, nos dice que la radio no es celosa de su público, como la televisión y la prensa. No la quiere para ella sola. La radio sabe que la gente tiene mil cosas que hacer y otras mil cosas en que pensar. Ella está ahí, al lado de quien la llame, siempre disponible, nunca absorbente. Ningún medio de comunicación es más generoso que la radio. Siempre da, genera vibraciones, ¿no? Exactamente, sí. Nuestra voz viaja a través del aire y llega a tu casa, esa caja de Pandora. Sí. ¿No? Esa magia que se da con la técnica, ¿no? Con la física. Exactamente. Y de forma sinusoidal. Sinusoidal, con esa onda, ¿no? Que sube, baja, tiene. No sé, vos te vas a poner más técnico. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Es el ciclo. Ahí la, tío. Ajá. Bien. Bueno, entonces hablábamos de la frecuencia invención latente. La invención de la radio, que se van tirando flores cada uno. Los rusos dicen que fueron ellos, Tesla dice que fue él. Marconi es como uno de los referentes. La Unión de Países Ingleses, ¿cómo es la UK? Marconi fue como el que vio la beta ahí de, ¿no?, de poder usufructuar. Después, ¿no?, España, todos se atribuyen la creación de esto que llamamos radio. Y casi al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. Eso es muy curioso también. Y otros dicen que todo el desarrollo de la radio se produjo por necesidades de guerra y comunicación, o sea que la primera guerra mundial... Claro, acaparar una larga distancia, ¿no? Sí. Antes era por la hilo. Distancia. ¿Cómo? Reducir la distancia. Y que antes era por hilo, la comunicación era, tenías que tender un cablecito hacia el otro frente, sí, claro, con la otra tropa, había uno que iba código Morse, juntando el carretel. Y habrá muerto, sí, iba con un carretel así a la espalda. El Ente se asombra, pero era así. Era así, Ente. La Primera Guerra Mundial, sí. Es que el Ente viene de ya otras capacidades comunicativas. Claro. Hologramática. Interdimensional. Sensorial, sensitiva. ¿Cuándo nos vas a enseñar de eso? Pronto. Ah, está tranquilo. Está tranquilo, sí. Está místico. Estoy con un problema. Está con un problema. ¿Qué problema? A ver, no lo puedo dejar pasar. ¿Problema radial? ¿Lo puedes decir? Porque te lo podemos solucionar ahora al toque. En el próximo corto lo charlamos entonces. Bien, entonces todo se reducía a transmisiones experimentales demostrativas al principio. Hasta que llegaron, ¿sí?, unos tipos, unos estudiantes argentinos, sí, que intentaron que no sea una demostración de que se puede emitir sonido y que llegue en otro lugar, ¿no? Claro. Sino de que sirva como conector o como difusor de cultura. Claro, desde un principio, ¿no? Sí. Cómo transmitir el lenguaje. Exactamente, pero con esto de la impronta o el objetivo de que todos podamos escucharlo y de que principalmente las grandes... eventos culturales los podamos acceder todos, porque claro, fue en una época donde ponele... Bueno, una función de la radio nacional, ¿no? Claro. La transmisión en simultáneo. Y la... O sea, el poder que tiene la radio, o por ejemplo la AM, ¿no? Aquí en la ciudad de Chosmalal, ¿no? De poder, de como medio de comunicación en su principio, ¿no? Desde que llegó aquí para transmitir, mensajes a los pobladores más alejados de las zonas urbanas. Así es. Y para transmitir ese mensaje que llega a todas partes, hay un lenguaje en radiofónico, una magia, ¿no? Que decía Nicasio, una magia que nosotros la tomamos, se nos hace parte y empezamos a pensar en sonidos y no tanto en esta comunicación visual y con gestos y de corporalidad. ¿O no, Tomás? Y llega desde diferentes maneras, ¿no? Tiene su... O sea, podríamos pensar en partes de cómo se compone esto que está usted escuchando. En este momento, por ejemplo, hay un sonido regular, de musical, fondo. Armónico, de fondo. Sí. Que nos permite hacer pequeños silencios, y esos silencios son el momento en el que, ¿qué puede aparecer? La valoración de lo que se está diciendo. El silencio que pone un punto, una coma, una pausa en eso que estoy diciendo para dar lugar a que se piense, a que se internalice, que la radio se compone de ciertas partes. Claro, esa sería como una regla. Dentro del lenguaje radiofónico vos tenés que tener ciertos silencios para crear expectativa, drama y para ir ordenando todas las, claro, el relato. Parte que es información unisensorial, entra solamente por la oreja, por el oído. O sea que estás siempre atento, ¿no? Estás ahí escuchando, capaz que te dejamos sordo de alguna manera. Pero bueno. Pero por suerte hay un montón de radios también, podés. No, pero no cambia. No cambia porque hay muchas más. Bien, dentro de. Tomaso dijo la regla, ¿no?, del silencio. Pero está la música, que es la que escuchamos, que busca transmitir eso que no sabemos que nos transmite la música, porque no lo sabemos, pero nos transmite cosas. Después un sonido, ¿sí?, para darle contexto físico o existencia, ¿no?, de, que se está transmitiendo de otro lugar, ¿no? Irreconocible. Sonidos que uno pueda identificar como algo conocido. Por ejemplo. Perfecto. Nunca más radiofónico. ¿Qué fue eso, Ente? Una grapa con ñaco. Estaba mordiendo una empanada. Bien. Después todo eso junto, pero lo bajé con un mate. Y ahí como que entramos en los sonidos que manejaban esas radionovelas, ¿no? Para crear esa imagen que falta. Claro. Que falta y no es necesario tenerla. Podemos hablar de imagen sonora. Así es. Y bueno, para crear esa imagen sonora, lo principal es la palabra, ¿no? Para tratar de decir de alguna manera de todo bien. Lo que buscás, de hablar bien. Y de crear esa imagen que vos tenés en tu cabeza, pero la querés compartir, árbol, ¿no? Árbol. Bien. Y después, la voz. Yo le digo bien, porque si no se enoja y me dice que está todo mal, yo le digo bien, dale. Che. Sí, pará que estoy re entretenido, seguime contando. ¿Cómo es la radio? La voz, ¿no? Principal. Y después, cuando decimos la voz, que va a aportar claro, todo. Claro, hay tener algo que sea agradable al oído, porque por ahí hay voces re chillonas que vos decís, capaz que está diciendo una terrible información, una re cosa, pero viste que choca y, ay, no te puedo escuchar más, no sé. Claro. Se suele pasar, ¿no? Que con música también, ¿no? Hay un heavy metal, lo que sea, un death metal, capaz que quieren, están transmitiendo algo que está re bueno y el choque ese de ruido. Hay gente, bueno, de vibraciones, cada uno pone. Soporta. Vibra como quiere, ¿no? Y soporta cada vibración, ¿no? Pero sí. Hay que tener como un cierto gusto como para ampliar eso, ¿no? Pues ser consecuente, o sea, en el mensaje, ¿no? Tener por ahí una voz clara, más, no como nosotros, pero más profesional a lo. La estamos entrenando. La estamos entrenando en vivo. Para Nehuen, que pidió que le dedicáramos un tema de heavy metal, bueno, hubo un bloque extenso de heavy metal, una conexión con una radio FM de San Martín de los Andes. Por la mañana, no se pierdan el programa de los sábados. Ya vamos completando la grilla de la T-Rock, que es parte de las tareas que nos asignamos para el día de hoy, que va a venir el director en jefe. Tenemos que tener la grilla completa. Vamos a seguir hablando de radio, pero bueno, era. Venías hablando de la voz. Venimos, ¿no?, hablando de la voz, y ya dijimos que ayer fue el día del locutor nacional, del locutore nacional. Así que tiene como ciertos ítems, uh-huh, que estudiar y que manejar este locutor. Primero el timbre, ¿sí?, que es el sonido y efecto que vas a crear, ¿no? No, esto es muy difícil, yo. No, T-Rock. Exactamente. Después el tono. ¿Sí? En el aire. El tono, altura. Dale, yo voy diciendo y ustedes van. Lo van, lo van, dale. Haciendo a ver. Verdad. A ver si no sales. Bueno, el tono, altura, agudo, grave, alto, bajo. ¿Todo junto? A ver, agudo, tono. Manejamos el tono, Tomás. A ver, agudo, alto. Agudo. Grave. Ahí está. Por ¿viste? Favor. Alto. Bajo. Exactamente. Y porque es el que mejor voz tiene, más clara. Está muy bien. Sí, el seguí. Más leído también. Sí, pero porque tengo el COVID que me enseña. Claro. Hacemos ejercicio antes de venir acá. Ah, ¿sí? Sí, bueno. Yo no los hago, pero por eso sale así. Después tenemos mucha intensidad, que sería como la potencia de esa voz cuando sale potente. El acento. A partir de ese momento. El acento, claro. Lorenzo Nicolás. El acento que muchas veces cuando estudias un poco locución te sacan eso que tenés de el acentito de tal lugar, del sur, del norte y todo eso, para hacer más una voz única, ¿no? Clara y escuchable. La modulación, que son esos ejercicios, ¿no? Para empezar a modular bien y que se entienda todo. Claro, cuando estás leyendo todo. Sí, pero sería la variación con fines armónicos. Gran labor, ¿no? La del locutor, ¿no? De llegar, de transmitir el mensaje como medio, como instrumento de, ¿no? del mensaje o de educar también. Bueno, porque nace por ahí también la radio, ¿no? De poder enseñar a hablar, a escuchar, ¿no? Los primeros programas de radio eran más allá de la música, del arte, era tratar de instruir a los que estaban escuchando, ¿no? Por ahí no iban mucho a la escuela, pero tenían una radio y podían escuchar, y bueno, es una manera también de cómo funciona una AM, ¿no? Una radio nacional acá, que bueno, así gente que por ahí no viene tanto a la parte urbana, a la zona urbana, ¿no? Se va dando cuenta, bueno, que eso se ha desvirtuado ya, es como que se dejó, ¿no? Ahora escuchás reggaetón, te ponen cualquier cosa. Es de mi parecer, ¿no? Le llegó ese mensaje, no le gustó a Valente. ¿Cómo que no escuchas reggaetón vos? No escucho. No, yo voy a hablar con el director. Pero él tampoco escucha. No importa. El programa 27. También somos herederos. ¿Puedo dar este pequeño dulce con queso? Somos herederos de esa radio que se pensaba efectiva, necesariamente efectiva, en pocas palabras, decir mucho, y a veces ni siquiera palabras, es el código, el Morse que menciona, de líneas y puntos. Claro, la radio tiene origen en los radioaficionados y en otro tipo de comunicación que era más personal, lineal, que después se va desarrollando para llegar a todas las masas, pero tiene un origen ahí, ¿no? Uh-huh. Y creo que en algo de eso queda, como en todas las transformaciones, evoluciones de una misma tecnología, se sigue copiando lo anterior hasta claro. Que se incorpora. Bueno, hoy tenemos celular, tenemos wifi, internet, otras vibraciones, ¿no? Otros hertz que nos van atravesando. Tenemos emoticones, que son una simplificación del lenguaje. El QR también, ¿no? Podría ser un QR moderno. Claro. Sí. Un código Q, perdón. Y me quedó decir algo acerca del código Q, que es que los radioaficionados no lo utilizan como lo escuchamos nosotros por ahí en las emisiones de los radiotaxis, que lo dicen, lo fonetizan, sino que lo hacen con las líneas y puntos, o sea, con el código Morse, escriben Q, las tres letritas, y así se pasan los mensajes. Bien. O sea, se trata de eso. Eso sería como... ¿qué es el, me perdí. Veníamos hablando de la voz, de la manera, ¿no? De la modulación, del trabajo del locutor. Ahí es donde no puedo enganchar. ¿Cómo entra en la radio? La vocalización, el trabajo de la voz, de ser lo más claro posible. Hablamos de modulación, que acá yo anoté que es variación con fines armónicos las cualidades del sonido del habla. O sea, variar con fines armónicos todo tipo de cualidad de sonido que podamos emitir. Y después también una cuestión importante para acentuar los locutores. Los finales sería, ¿no? Un ejercicio de modulación es decir todo acentuando lo que decís al final. ¿Decís vos? Y porque la tendencia a dejar caer el final también es una desatención hacia el oyente que no termina de escuchar lo que estás diciendo porque no lo terminás de decir. Bueno, si nos entendieron, pueden llamar al 2942-580390, es la línea de comunicación de la T-Rock, y se pueden, por supuesto, comunicar con nosotros. No estamos de vacaciones hasta las 20 horas. ¿Qué les parece si escuchamos algo y ya seguimos con más información? No, perdón, ya la información la dimos, ¿no? Que eran las noticias. Pero seguimos con más En Búsqueda de la Cosa. ¿Parece bien? Me parece. Sí. El ente dice que no. Sabemos que él. Bueno, vamos a escuchar algo tranqui. Tu Esencia. Dulce Ironía. Otra banda del Valle. Estamos de vacaciones hasta las 20 horas. Esto fue Tu Esencia, Dulce Ironía. escuchábamos algo de música del valle, un poco de música federal, ya no basta de los grandes clásicos de siempre, ahora estamos escuchando lo nuevo, la originalidad. Y lo cercano. Del soberano. La originalidad de lo cercano. Ahí tenemos. Muy bueno. Bien, seguimos. Veníamos hablando acerca de un poco de la historia de la radio, ya que después vamos a seguir hablando un poco de la historia de la T-Rock, ¿no? Con el mismísimo Tito Tillería, que lo tenemos invitado, no va a tener que bancar. Y bueno, nosotros también lo vamos a bancar a él. No nos pudo decir que no. Así que en un ratito lo vamos a tener. Y bueno, y esto da pie a hablar un poco también de en búsqueda de la cosa, en búsqueda de cómo nace la radio, de cómo. ¿Cómo son sus inicios? Bien. ¿Y cómo nace la magia de la radio? Vamos a repasar lo que dijimos hace un instante, que tiene el lenguaje radiofónico, que hace a la magia de lo que podemos decir. Tiene reglas que tienen que ver con la voz, la palabra, el sonido, la música y el silencio. Arla, trarla, erle, trerle, urlu, trurlu. Esos son ejercicios de modulación, me decía el COVID recién. Ahí está. Exactamente. Y ya que hablaste de modulación, entramos en la otra parte de la que hace a la magia radiofónica, que es la locución. Y tiene que ver con el timbre, el tono, la intensidad, la entonación, el acento, la modulación, la velocidad, intervalos y vocalización. Sí, todo eso, todos esos ítems que el locutor lo sabe como el abecedario. Desde Chosh Malal para todo el mundo. Exacto, viste, ahí ya lo tenemos. Tiene todos los no números. No estamos de vacaciones. Él puede ajustar las perillas. Sí. Reconoce la perilla de Nicasio y ajusta para un lado, para otro. O no estamos de vacaciones. Arma su ecualizador. Sí, estamos de vacaciones. No estamos de vacaciones. Bien. Bueno, a esos ejercicios hay que apuntar. Todo esto, todos estos ejercicios o ítems a tener en cuenta, hacen a un mensaje radiofónico que busca, me parece, ¿no? La audibilidad de los sonidos, la comprensión de los contenidos y la contextualización desde donde se emiten esos. Claro, ya hablamos, si hay una voz chillona, hay algo que no te entra, ¿viste? Es difícil de entender el mensaje por ahí. No me saque de contexto. No me piense fuera de este lugar. Claro. De Chosmalal. Sí. Del norte neuquino. Y si seguimos pensándonos en contexto, vamos a llegar a un libro muy, muy bien hecho de la editorial MC, que se llama Días de Radio. No se puede seguir. No se puede promocionar editoriales. Yo dije RC, no existe la editorial RC. Ah, ahí me parece bien. Ajá, ¿viste? No, me está controlando hoy, sí. Lo tengo acá. El censurador. Lo tengo en el hombro. Es que escuché que la censura no existía y me quedé ahí. ¿Cómo no va a existir? Che, bueno, vamos a arrancar un poquito así con el libro Días de Radio de Ulanowski, Pano, Merkin y Tickman. Sí, que analiza el intervalo de tiempo que surge desde 1920 a 1959. Uh-huh. Nos vamos a centrar en el capítulo Cómo transformarse en locos de la azotea. ¿Qué querés decir, Tomás, por favor? Recordamos que todos los principios de la radio, los broadcasting, esas emisiones en simultáneo a las que usted hacía mención como marcas, hitos históricos. Como Percival, ¿no? Que fue la primera obra. Claro. Y anteriores a esa son de 1900. En Argentina es 1920, o sea, casi está a la vanguardia total de el habla hispana. No, y se habla de que fue uno de los primeros programas radiales en todo el mundo, fue este de los locos de la azotea en Buenos Aires. Claro, porque ¿no? Allá por 1920. Exactamente, porque en este quilombo, ¿no? Que fue el inicio del siglo XX. Toda comunicación. Cambalache. El cambalache del siglo XX. Toda comunicación, todo lo que se fue formulando para lograr, ¿no?, la unión entre dos lugares recónditos, se tradujo principalmente a los avances bélicos, ¿no? Todo para la guerra y esto, y la cuestión naval, ¿no? De control y comunicación. Pero, o sea, radares también. El radar es parte de la historia de la radiofrecuencia. Claro, en la segunda. Nace todo junto ahí, ¿no? En la segunda, me parece. Bueno, ya. Claro. Ajá. Claro, pero es como el puntapié. Cómo agarrar, claro, esa magia que está en el aire y poderla tecnificar, ¿no? Y saber de cómo comunicarse. Y ¿no? hoy en día hasta la conexión con las emisiones de otros planetas, de otros astros, son Ajá. por radiofrecuencia. Exactamente. Se estudia, ¿no? Bueno, hablábamos en capítulos anteriores de esas noticias que tienen que ver con astronomía y todas esas cosas, de esa frecuencia que hubo, que encontraron hace poco, que viajaba de Hawái, bueno, no que viajaba de Hawái a China, sino que detectaron en esa zona, entre Hawái y la costa de China, unas frecuencias sinusoidales que aparentemente era un mensaje de algún lugar. Se pensaba que eran olas magnéticas solares o ondas solares, ¿no? Pero dicen que el sol no tenía tanta actividad, no está teniendo tanta actividad en este momento, como que y lo descartaron. Así que tal vez son frecuencias que viajan alrededor del espacio. Cada vez llega más lejos nuestro oído. Uh-huh. Bueno, la manera de comunicarse que tienen todos los satélites o la onda Voyager, ¿no? Es uh-huh. a partir de esto. Bien. Transmitir imágenes y sonidos, ¿no? A partir de frecuencias sinusoidales. Cada vez más abarcamos más, vamos a la conquista de todo. Estos pibes tenían esa misma ambición, querían conquistar algo, querían hacer algo, querían crear algo. Con juventud, ingenio, empezaron uh-huh. ¿sí? a juntarse. Pero antes, así como... Los locos de la azotea, 1920. Exactamente, pero antes ellos también toman muchísima historia, conocimiento y testimonios, ¿sí? De lo que eran los radioaficionados, ¿sí? Que era otra manera, ¿sí? De entender la comunicación claro. a través del éter. Y, ¿sí? y claro, y en ese momento no era que se compraban un equipo, lo hacían ellos, ¿no? Sí, tenía mucho de artesanal. Nació así de artesanal la radio. Lo radioaficionado justamente era aficionarte, ¿sí? A esas cuestiones claro. de radio y vos conocer... Más allá de un hobby, claro. O empezar claro. como un hobby, ¿no? Y ya tomártelo con un poco más de seriedad. Pero vos conocerlo con seriedad, lo que estás haciendo, lo que estás construyendo, qué equipo tenés y principalmente el mensaje y la disponibilidad para dar el mensaje dentro de tu comunidad, de tu ciudad, de tu lugar. Uh-huh. Estabas como al servicio también. Así que requería de muchísima responsabilidad. Pero todo esto de lo radioaficionado empezó a estar así en jaque por cuestiones de comunicaciones con barcos extranjeros, y espionaje y toda esta cuestión de las guerras que causaba muchísima controversia. Así que en 1917 Irigoyen reglamenta por decreto la radiotelefonía que alcanzaba a estos radioaficionados. Tenía por decreto que tenían que cumplir esos códigos que uh-huh. ya aprenderse vimos. Aprenderse el código Morse. Que eso ya lo sacaron, ¿no? Y para tener la licencia de radio aficionado no te tenés que saber el código Morse de memoria. Es un dato. Sí. Pero en su momento... No, pero es una responsabilidad muy grande sí. porque, o sea, te podés comunicar con todo el mundo y podés interferir en ciertas frecuencias, que yo como la Armada. Y bueno, que decías vos ahí, interferir los barcos sí, que estaban en las costas. Esa fue la razón. La razón para regularlo, ¿no? Uh-huh. Por la capacidad de interferir en cualquier mensaje. Y bueno, ahí se crea lo que fue la licencia de radioaficionados, ¿sí? Porque todos se tenían que registrar en el Ministerio del Interior para poder acceder a tu licencia y poder mandar el mensaje que creas necesario. Mi viejo fue radioaficionado, aprovecho para mandarle un saludo muy grande a Lorenzo. Mi viejo que... tenía el nombre de 7 doble Yankee Victor. Ese era su nombre para poder salir al aire, para comunicarse. 7 doble Yankee Victor. Desde aquí. Doble Yankee Victor. Así que fue mi viejo radioaficionado. También me contó algunas cosas, pero era mucha... Acaba de llegar un mensaje porque alguien lo conoce. Mucha responsabilidad, ¿no? Vos te ponías al servicio de la comuna. Si tenías ese equipo un poco caro de... Sigue siendo bastante costoso el equiparse al respecto, pero no el de hacer pequeñas pruebas caseras. Con walkie-talkies, por ejemplo. Sí, con walkie-talkies o de pequeños transmisores. Desafío al googleo, al hazlo tú mismo, porque hay muchas maneras de entrar en la tecnología, sí, que permite la comunicación distante. Bien. Y bueno, y en ese conocimiento de la comunicación que venimos hablando, uno de los radiomaníacos, estos loquitos de la azotea, decía, somos pocos, porque muy pocos estamos en la onda. Era como algo que decían ellos, muy pocos estamos en la onda en 1920. O sea, decir claro. Esa expresión era fantástica. Y todavía hoy existe la idea de que las radios no se escuchan. Pero a nosotros, de entrada, nos pareció que era ese lugar que nos iba a permitir hablar de ciertos temas, abrir el espacio para que se hable de ciertos temas, que es lo que estamos haciendo hoy, y también para poner en valor toda la radio de Hechos Malal, que son más de 10. Si uno recorre el dial, son más de 10 las radios que tienen programación. Mañanas, tardes y noches van a encontrar programación local en cualquiera de las emisoras, y cada vez más en esta emisora, que es la T-Rock, en el barrio Don Bosco. No, esto no es Don Bosco. Barrio Cuarta División. Los Ciruelos. Yo sí, es Cuarta División, o sea, para todos. La Asociación Vecinal del Don Bosco. Claro, porque Venimos con espíritu invasor. Claro. Sobre los otros barrios queremos conquistadores, acá, sí. Todo el Don Bosco. Después Chosmalal deja de llamarse Chosmalal para llamarse Don Bosco. ¿Cómo volvemos de ahí? No, claro, nos fuimos al Joraca, ¿no? Vamos a ir completando la programación, a eso me refería. Y vos decías que no estaban en onda los... Claro, que no estaban en onda. Y yo digo que se decía que se dice todavía hoy que las radios no se escuchan. Ajá. Basta con que Bueno, porque tuvo su momento también, ¿no? La radio, o sea, fue primordial, y más en ese momento, ahí explotó, fue el furor del año 20. Claro. Hasta, no sé, hasta los 80, ¿no? No, más, hasta ahora, hasta el 2000. Del 20 al 2000 la radio era... se escuchaba siempre, ¿no? Bueno, se laburaba mucho también. Marcaba agenda, te despertaba a la mañana, ¿sabés? Cómo viene el día, todavía hoy lo sigue haciendo, sigue pasando eso. Escuchar los partidos. Tener información relevante, sí, las emisiones deportivas son de las primeras, ¿no? ¿Es así? Así la es. Radio tiene mucho que ver con la emisión de eventos culturales, la ópera de Wagner, a la que hacía referencia a Nicasio. Parsifal, ¿cómo es? Es un... Percival. Percival. Algo así era. Después siguieron con otras óperas, pero también las emisiones de boxeo. Boxeo. Carreras. Qué lindo escuchar una emisión de carrera de auto, ¿no? Por radio. ¿Qué se entiende? Ahí está la creatividad, ¿no? Del locutor, claro. ¿Cómo transmitir lo que sucede? Y bueno, entonces eso, toda esta cuestión de surgimiento de la radio nos trae, siga estos radiomaníacos, que luego los bautizan como locos de la azotea, porque decían que todo ese conocimiento de la radio, cablecitos, antenitas, todo era de locos. No se entendía, entonces era de locos. Y después de haber hecho su primera transmisión en la azotea, quedaron como los loquitos de la azotea. Estos eran Susini, Mujica, Guerrico y Carranza. ¿Sí? Médico, Susini, que sería Enrique Telémaco Susini, de 25 años, médico recibido. Y Mujica, Guerrico y Carranza, estudiantes. Sí, ellos fueron los locos de la azotea y los que fundaron la Sociedad Radio Argentina. ¿Sí? Hay un hecho muy importante que también revitaliza o pone en un papel de importancia a la radio, que fue que el accidente, ¿sí? Lo que sucedió, la catástrofe, ¿cómo es? Del Titanic, el hundimiento, el desastre. Sí, le dio como más importancia a las radios, porque si hubiesen tenido los radiooperadores y las radios necesarias, la ayuda hubiese llegado, o sea, la cosa no hubiese sucedido así. Bueno, sí, claro, cambia un poco el interés por la radio cuando nace la televisión, en un momento, ¿no? Así pasa es. Pasa las novelas que escuchabas por la radio, si le empezás a ver la imagen y ya, bueno, tenés dos sentidos usando y es mucho más cautivante, ¿no? Claro. La vista y el oído. Así que se experimentan más sensaciones. Claro, pero en ese momento lo que causó la primera emisión de esto que fue, creo que se llamaba Percival, ¿sí? La ópera de Wagner, causó totalmente una desconfianza, un miedo. ¿Qué era eso que estaba sonando? ¿Por qué está sonando acá? Claro, qué viaje se comieron, ¿no? Porque yo ayer la empecé a escuchar y dije, ¿quién iba a escuchar 3 horas de ópera? Bien. Así porque sí, la primera vez. Fueron 3 horas de transmisión desde la azotea del Teatro Coliseo y llegó aproximadamente a 50 radios, porque había solo 50 radios a galena. Sí, que la radio a galena es un receptor AM con un cristal semiconductor de sulfuro de plomo para detectar o captar las señales de radio. Ahí está. Claro, como hablamos en algún momento con nuestro amigo geólogo acerca del cuarzo, ¿no? Que es... Tal cual. Sulfuro de plomo tenían. Sulfuro de plomo. En este caso, sulfuro de plomo, claro. Radio a galena. ¿No? Bueno, ahí sería meternos en otro tema, ¿no? Un poco más técnico, más físico. Sí, pero bueno. Cada uno y que tenía una radio a galena pudo sintonizar, ¿sí? esa primera emisión. Y ya estaban avisados, les habían mandado un mensaje de texto o algo diciéndoles que, claro, que se pusieran. No, el diario, ¿no? WhatsApp. Que desempolvaran ese aparato viejo que tenían y se pusieran a escuchar una transmisión de Wagner. Iba a ser la primera vez en la historia. Sí. Se avisaron los tipos y lograron la primera transmisión, que tenía como objetivo primero revalorizar su hobby, su búsqueda, ¿no? Si lo lograban, fue verdadero todo lo que hicimos. Los chicos tenían, bueno, en ese momento, chicos, ¿no? Estamos hablando de personas de más de 100 años. Sí. Pero tenían 20 años en ese momento, ¿no? Como mucho. Como mucho. Sí, sí, estudiantes los creativos. Bueno, iban con esta primera transmisión, iban a revalorizar su hobby para... que sea otra cuestión. La difusión cultural era lo más importante como objetivo, porque tenemos en Enrique Telémaco Susini como el cabecilla de los locos, una persona inquieta culturalmente. Después participaron la gran mayoría del surgimiento de la televisión, del surgimiento, claro, de las primeras radios. O sea, eran tipos que innovaban. Pues, claro, vino tenían, todo, tenían sí, los derechos todo. Después, ¿no? Uh-huh. Se fueron grandes empresarios de medio. Sí. Con el pasar del tiempo. Acá vemos imágenes de la radio galena, que parece de principios del siglo XX. Sí. Son como 2 tubos de cobre y una lamparita que la puedes hacer tú mismo si te compras la consola Raspberry Pi, que es un hardware para utilizar, crear software. Sí. Y te podés armar tu radio aficionado. Y también hubo una galena infantil en su momento. Imagínense, fue la primera radio que convirtió la radiodifusión en el medio de masas por excelencia. O sea, a través del aparato este. Para escuchar al bebé, claro, mientras si se despertaba de noche en la otra habitación. Qué lejano, ¿no? O sea, eso nos marca el constante avance de la tecnología. Pasamos de Cold Baby. De una combinación de varias cuestiones para lograr recibir un sonido que se emitía, era todo asombroso. ¿Sí? Entonces decimos que los locos terminaron difundiendo un evento cultural, revalorizando su hobby, logrando 3 horas de transmisión, así como si nada, así como nosotros, 3 horitas clavaron. Y después. Entendían, dicen que su principal característica que los enfrentaba a un montón de cuestiones era que entendían la novedad sin asustarse. Esa era su característica. Si era complicado, allí iban. ¿Qué les pareció? Como un principio periodístico, ¿no? Como un principio de investigación también y de creación. Sí. Te asustaban los cablecitos, que esto, que los componentes... No, a ellos no. Y yo me asusté hoy con las noticias y fui derecho a la censura. Pero se trató de eso, ¿no? Estamos en un lugar en el que sabemos que nos pueden estar escuchando y que sabemos que somos responsables por las consecuencias de lo que decimos, de lo que otro puede hacer. a partir de tomar en serio, porque estamos hablando en serio, es un programa de radio que asume de entrada que no estamos de vacaciones, aunque ya empezaron las vacaciones para muchos que están trabajando o yendo a la escuela. Un saludo para ellos, que tengan felices vacaciones pandémicas, que sepan que nosotros no las tendremos mientras dure la pandemia y este programa seguirá activo. Y nos plantearemos esto, ¿no? Que hay responsabilidad frente a lo que decimos. No quise censurar, Núñez. Eso era. Censuró todo, ahora me olvidé todo. Pero ya estaba perdonado. Me olvidé todo. Ya estaba perdonado, por favor, yo ya me había olvidado. Che, bueno, estamos por tener la visita. Qué emoción tan grande poder hablar con el director de la radio. No, ¿nos despedirá así al aire? Sí. Estaría re bueno. Sí, estaría muy bueno. Porque... es algo para contar después. ¿O no? Che, ¿qué les parece entonces que dejemos esto para charlarlo con Tito más tarde? Dale. Y escuchamos algo bien polenta como para... Algo bien polenta y escuchamos, bueno, la última banda del Valle que trajo el COVID hoy. Qué bueno. Vamos a escuchar algo de Ética Negra. Opa. Un poquito más subido de volumen, ¿sí? Muy bien, o sea, muy ese bien. Nombre te tira como algo. ¿Qué vendrá? Un conocido amigo músico de la ciudad de Allen, ¿sí? Esperá que ahí el COVID se mandó un cagadón más o menos. Qué bueno, raro. Siempre el COVID. Entre, bueno, pero si no fuera por él. Entre el COVID y el ente, no, viste que se van todos los. Se van todos, decí que se fue el ente. ¿Ya se fue? Sí, no dijo ni chao, viste que desapareció. Qué repentinamente. Gol, bueno, les decía que vamos a escuchar Ética Negra, Animal Racional. ¿Sí? Con signo de pregunta, lo dije bien ahí como sí. Acentuando, modulando. ¿Cómo que no? Ética Negra, Animal Racional. No estamos de vacaciones, hasta las 20 horas. Nace y marca la historia. Del fin descierra la madre tierra en su pseudo evolución, la plaga se esparce, arrasa con el lugar, se enferma el planeta y ya no hay vuelta atrás. Dice ser superior. Enfrenta a su especie, no le alcanzan las demás. ¿Quién señaló acaso lo que es lo mejor? Religiones, razas, formas de pensar. La guerra es un reflejo. Escribinos al 2942-580390. En el aire, T-Rock 94.5. No estamos de vacaciones. Cosmogónica Ruta Chica. Bien, ahí estábamos escuchando un poco de música del Valle. Primero escuchábamos Ética Negra. Ética Negra que decía animal racional. ¿Racional o no racional? Con signo de pregunta, ¿no? Animal racional. Y después escuchábamos una banda instrumental, un poco de stoner, ahí, no sé, progresivo. Los Cosmogónica, de la ciudad de Fiskemenuco, de General Roca. Y bueno, como hemos dicho al principio del programa y en programas anteriores, hoy sábado tenemos la presencia de nuestro queridísimo jefe. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, Tito. Bien. ¿Cómo va? Un gusto de saludarlos. Siempre los escucho. Siempre te veo en la tele. Visitándolos y bueno, y contento porque la verdad que va bien el programa. Muchas gracias. Lo que yo siempre les dije, puedo compartir o no los pensamientos de ustedes, pero el orden, cómo está armado, la prolijidad, eso supera cualquier punto de diferencia. Qué grande, muchas gracias, Tito. Muchas gracias. Sí, bueno, te comentamos que hoy hicimos como un especial y ayer que fue el Día del Locutor, y bueno, más allá de que no hayan títulos ni nada, vos has estado ya años, ¿no? Aquí en, haciendo radio desde su principio, y bueno, hoy dedicamos a hablar un poco de la historia de la radio en general y cómo nace en Argentina, y bueno, y ya que te tenemos aquí como un referente, ¿no?, de la radio chosmalense. ¿Dice? Sí, de alguna manera yo creo que sí. Sí, como que no. Por eso... Te presentamos como Juan Carlos Radio hoy, hace un ratito. No, Guillermo Marconi. Sí, ahí está, mucho gusto. Quería ser Guillermo Marconi. Qué sé yo, viste que a veces las cosas en la vida no te las planeás, es lo que yo le contaba aquí a Tomás y a Lorenzo. Claro. Se dan porque se dan, como yo fui a parar a una radio a los 14 años... De una. Y me quedé ahí y no me fui más, claro, de la ¿Y radio. ¿Qué fue lo que te cautivó? ¿Cómo arrancaste, no? Por una manera de hobby, ¿no? De entretenerse. El descubrir la música, fundamentalmente. Claro, siempre la música, o sea, como... Es eso. Y, como columna vertebral. Y poder descubrir lo que me apasionaba, que siempre fue el heavy metal. Claro. O sea, desde que tengo uso de razón, tuve acceso al rock. Uh-huh. Y luego al heavy metal y... Y bueno, y estando en una radio tenías más acceso a eso. Claro, más acceso, porque antes no habían disquerías acá, nada, ¿no? Entonces vos escuchabas... Bueno, a mí me pasó eso, no sé, los primeros temas de cuando empecé a escuchar rock habrá sido, no me acuerdo, y supongo que alrededor de los 6 años, 7 años, ¿no? Entrando en la primaria y que, bueno, se escuchaba la radio, siempre estaba la radio en la casa, y de repente aparecía, no sé, ¿sabés? Los temas que me marcaron fue Still Loving You, la melodía esa... Uh-huh. Y que nadie sabía cómo que era de Scorpion ni cómo se llamaba el tema, pero viste, era un clásico que estaba ahí, y del gemido del gorrión de Alma y Vida. Esas voces, viste, que eso lo escuchaste en Radio Nacional. Sí. En Radio Nacional, y creo que por ahí y en la 1 no, porque se pasaba la frontera. Estaba lo que era FM 1 o FM Frontera, que tenía una escuela más rockera. Claro, pero sí. Más moderna. Uh-huh. ¿No? Y eso era como que ya se estaba... Y ya ahí era AC/DC. Claro. Luego aparecerían otras bandas argentinas, podías escuchar Los Ramones. Pero bueno, cuando yo ingreso en el año 91, creo que... Ajá. Hace tanto. Pasa, y... para todos igual, ¿eh? Pasa el tiempo. Y fui a acompañar a Marcelo Schwab, al Cochi. Ajá. Que hacía Línea Abierta, y después me quedé yo haciendo Línea Abierta por varios años. Mira, ¿y en qué horario hasta era? Los 20 años. Era de las 11 de la noche hasta las 3 y me extendía a veces hasta las 5 de la mañana. Mirá vos, qué bueno, radio nocturna. Y aprovechaba a pasar la música que me gustaba a mí. Aparecía Countdown to Extinction de Mega, de Pasar Maiden. Claro. Esa hora no le molestaba a nadie. Pero bueno, y en esa época creo que fue la camada más grande de metaleros que surgió, porque estaba a esa hora se quedaban todos los chicos del EPET, fundamentalmente. Ajá. Escuchando... La primer camada del EPET, ¿no? Sí. Y ahí salieron todos. De Alma Fuerte, B8, claro. ¿Viste? Pero era una suerte de hacer escuela también. De hacer escuela y tener la posibilidad de adquirir esos discos, ¿no? En ese momento. O cassette sería, cassette, ¿no? Porque ahí ya fue también un proceso de la tecnología donde empezaba a cambiar. Quedaba el vinilo de lado, eran... No, aparte, tener una computadora en esa época, tenías que pedir un crédito. Claro, sí, era muy caro. Y muy lento también, una Celeron 280. Claro. ¿Viste? Pero tenías que pedir un crédito para poder tener una computadora y no estaba el acceso de todo el mundo. De hecho, yo mi primer computadora la compré a través de AMSA en 48 cuotas. Imagínate, pero han cambiado los tiempos. ¿Te recordás como oyente de la radio de cuáles eran los programas? Porque para desarrollar una propuesta de la noche, me imagino, había programación durante el día. Sí, no yo solo en Radio 1. Claro, pero yo caí en ese momento a la radio. Yo salía de la escuela primaria, llego al secundario, empiezo a escuchar Deep Purple, escucho AC/DC. Claro. Y conozco a Marcelo. Me invita a la radio, o sea, no hubo una transición en eso. Era de escuchar de cassette, por ahí que conseguía, pero no era fanático de la radio. Y vi el acceso a la música. Ajá. Eso fue lo que me llevó a la radio. Ahí está. ¿Y qué te trajo a esta experiencia de tener tu propia radio? ¿Nos contabas un poco? Sí, fue una casualidad, porque en realidad quería hacer otra cosa. Por eso era lo de comprar la consola, poder editar algún programa, claro. Viste, estaba el acceso a internet, poder subir, lo que sea. Y en un asado así, entre hermanos, amigos. Sí, consigue una antena y listo. Y dijeron, ¿y si ponemos una radio? Y todos se miraron ahí, ¿no? Y, claro, pero nos miramos y, bueno, viste, la inconsciencia fundamentalmente, porque no es que vos te pones a medir consecuencias. Claro. Es lo que yo le decía a Tomás. Nació ahí de... ahora, por ejemplo, mi pensamiento está en que hay que pagar la boleta del EP, claro. ¿Viste? Sí. Que vino carísimo. No, y cada vez más cara, ¿no? El horario de los integrantes que no estamos acá. ¿Sí? Claro, y tienen que... Las cargas sociales acá. Tienen que reponer los cables que se llevaron los loros. Pa. Claro. Y bueno, pero es que eso fue justamente lo que te digo, no tomar conciencia de que... No, ir al frente directamente, bueno, como hacían los locos de la azotea que estamos hablando. Demanda trabajo, demanda ir todo el tiempo invirtiendo, claro. No podés dejar algo, es como el auto, un mes le tenés que cambiar el amortiguador, el otro, las cubiertas, que le tenés que mirar la luz. Bueno, en la radio pasa igual. Estar al aire y vemos tener que una hay programación. Un resurgir también, ¿no? Que se está completando... Ahora la programación en estos días que se conecta con otras radios, Platirock, ¿vos lo sentís así como que está...? Sí. ¿Qué sé yo? Yo no me pongo a analizar mucho la... Yo llego a mi casa, apago la radio y la prendo cuando tengo ganas de escuchar la radio. No es que estoy las 24 claro, horas escuchando. De hecho, ahora llegó Nico y la radio se había cortado. Se había terminado el programa. Porque yo me acosté un ratito, largué, hago todo de manera remota. Me tiré un ratito, me quedé dormido. Cuando desperté eran 4:30. El programa terminaba a las 3:30. Más o menos. Yo terminó llegué, como a las 4. Prendí, no escuchaba nada. ¿Qué pasó? Capaz que están, no sé, en un silencio y cuando prendo el monitor... Mirá. Bueno, eso. Claro. Eso. Puede pasar. Bueno. Pero sí, mucha... digamos, esto de haber trabajado en otras radios, que a todos les tengo que agradecer un montón... Porque siempre, o sea, es como cuando vos tenés ganas de hacer algo y te dan la posibilidad de hacerlo, es como cuando debutás en primera, después de tener que ser un agradecido, no podés decir, no, yo eso no. Te fuiste nutriendo de otro espacio. Sí, porque aprendés de todo un poquito, sí. ¿Viste? Y sabés que a mí, por ejemplo, muchas veces hubo gente que tenía radios, yo le iba a pedir un espacio para hacer el programa de heavy metal, y me decían, no, y sale tanto, pero me lo decían para que no fuera. Claro, sí, no, y era verdad, porque nosotros también cuando arrancamos, ¿viste? Había que pagar el espacio, ¿viste? Y de alguna manera, no, ¿y estos quiénes son? ¿Viste? Que queríamos aprender de alguna porque no había, nadie nos podía enseñar. Mira, cómo... calculo que hoy por hoy deben haber 3 o 4 formados en Chosmalal que tienen algún título. El resto hizo curso, fue aprendiendo claro. con el tiempo. Vos hiciste comunicación... Sí. A ver, no quiero equivocarme, pero después, bueno, creo que son, ponele, 5. Los que han estudiado y se han formado. Que estudiaron comunicación social. Sí, sí. Algunos. Y el resto, o sea, que tenga más audiencia o menos significa que hacen su trabajo medianamente, claro, de ahí para arriba. Profesionalmente, digamos. Lo desarrollan profesionalmente. Como pero vocación. Después, el resto, todos cursos. Sí. De hecho, me atrevería a decir que entre los 4 o 5 más escuchados, debe haber uno. Claro. Y sí. ¿Viste? Es una vocación. Es una vocación. Y ayer, por ejemplo, era el día del locutor y bueno, y no sé cuál es el locutor. No, no, acá creo que... Creo que no, ¿viste? Pero en Radio Nacional sí creo que hay uno o dos, ¿no? No, tienen las certificaciones, pero no es que hayan ido digamos, a obtener un título. Claro, social. Bueno, y esto se da también alrededor de toda la... Pero ¿sabés por qué tiene, ¿no?, que ver con que para Buenos Aires... Son todas radios de baja frecuencia y les interesa poco y nada. Claro, y ¿sí? tiene que ver porque para estudiar en eso la había que en ir la a provincia, Buenos Aires. Sí, sí, sí. En la provincia existen, digamos, hay registro de las radios en Buenos Aires. Tienen registro. Uh-huh. Pero les interesa el conglomerado Neuquén-Plotier Centenario y de ahí para allá. Ni siquiera Zapala. Claro. Porque he tenido la posibilidad de llamar a Lenacom uh-huh. y no hay radios registradas. Salvo una que obtuvieron la licencia, qué sé yo, la tramitaron. Claro. Pero después, ninguna. Mirá, y bueno, eso se ve en toda la Argentina también, en cada pueblo, ¿no? Pero, del interior. Decime, tenés 300 comercios en Chosmalal, 20 radios. Claro, no, y no se puede también. Y cobrar con lo que dice la ley, o sea, de comunicaciones. ¿No? Si vamos. En un porcentaje. Si vamos. Porque esto es poner las cosas claras como son. Claro, ¿eh? Sí, yo, sí. La verdad, que yo no tengo problema con nadie y no me guardo nada tampoco. Por supuesto. Pero si un gobierno, un político, una municipalidad no está detrás de una radio y no tenés cómo pagar empleado. Es verdad. Exactamente. Y de pedo impuestos. Era, ¿no?, parte de las preguntas que habíamos charlado para hacerte, porque nos habrás escuchado, venimos dándole pie a las posibilidades de autogestión en todos los rubros, de que el inicio de esta pandemia, que nos encuentre una emergencia global unidos, así como la definición de pandemia, que es pan de todos y demos de pueblo, la unión del pueblo, que no se dé solo a partir de una tragedia o de un castigo de la naturaleza, que todavía no sabemos qué consecuencias o qué gravedad puede llegar a tener, que nos encuentre también en la creatividad, en la posibilidad de darle rienda suelta a estos proyectos que nos hacen seres autónomos de esos poderes que a veces se piensan como excluyentes, digamos. Para tener una radio, ¿es necesario tener pauta oficial? ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Se puede sostener un proyecto de radio sin un aval político o sin un comercio fuerte, que vos decís dependo de este comerciante porque si me deja pata? No, yo lo veo de otra manera. Somos tres, yo y mis dos hermanos varones, y como podemos la sacamos adelante. A mí lo que me pone contento es que vos y ustedes y todos los chicos que están acá en la radio puedan venir y que nosotros podamos compartir programas donde escuchamos rock, heavy metal, blues, y no estaba la posibilidad. Eso es lo que nos hace felices a nosotros y nos pone contentos. Si hay un dinero, y bueno, y compramos otra PC. Si sobra algo, y compraremos otro micrófono. Invirtiendo. Pero no, qué sé yo, podrían tener auto y no andar caminando con la lluvia, con el barro. Y no, sinceramente, me hace feliz otras cosas. Sí, es una apuesta cultural. Al final termina siendo una apuesta cultural porque... Y no deja de ser yo. No deja de ser yo en lo esencial. Para mí es prioritario hacer feliz a alguien, entretener a alguien, compartir lo que a vos te gusta. Lo demás va y viene y no te llevas nada. No es verdad. Es bueno, es con todo el corazón, entonces. Están nacido del corazón, la radio, ¿no? Del sentimiento puro. Che, Tito, ¿querés escuchar un tema? Dale. ¿Y seguimos charlando? Y te cuento algo. Uh-huh. En algún momento, cuando arranca la radio, viste que hacíamos muchos sorteos. Que eso. Bueno, era porque nos iba sobrando un dinero. Y Para nosotros, qué sé yo, era más lindo regalarle a alguien una remera a alguien. Claro, que quedara. Y comprar cosas que nos sirvieran a nosotros para la radio. Que no era. O sea, nunca fue, digamos, lo prioritario el dinero. Sí, el ser felices. Claro. Bueno, 2942-580390 es la línea de comunicación que tenemos aquí en No Estamos de Vacaciones, aquí en Radio T-Rock. Bueno, entrevista con Tito Tillería, parte fundacional de la T-Rock, la radio del rock en el norte neuquino. Bueno, y hablando un poco de la radio, de la historia de la radio acá en Chosmalal, de cómo nace todo, y siempre somos unos enamorados, ¿no?, de la vida, unos nostálgicos, por ahí puede ser decirse, ¿no? Siempre generamos esa cosa sin recibir nada a cambio, ni pensar en algo material ni nada, sino dar lo que uno quiere, ¿no? Tener esa impronta de poder compartir música, porque compartir música es como compartir parte tuya, ¿no? Parte del sentimiento y es una manera de, por ahí, si no te llevas bien con otro, pero escuchás la misma música, vieja, o sea, ¿no? Hay como una vibración que por ahí podés llegar a estar en comunión o ser parte, ¿no?, del otro, de alguna manera, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, me imagino, no, lo siento y lo pienso así. Me había ido un poquito, pues estaba pensando en otra cosa. Bueno, yo en realidad, viste que, no sé si vos notaste esto, al principio tenía que atajar, sí, todo. Patear, uh-huh. ir a ver si estaba el banderín del córner. Y bueno, hoy por hoy creo que no es necesario, por eso. La opción es que hayan otras propuestas. Yo seguir haciendo lo que fundamentalmente era mi idea. Después el resto que lo haga la gente que tiene capacidad para hacerlo y nada. Es eso. Es como cuando abrís empresa, al principio tratás de hacer todo, pero después ya conseguiste. El encargado de personal, el encargado de esto, o sea. Vas delegando. Y a la vez vas encontrando las personas que quieren formar parte de eso, porque, o sea, lucro no hay. Claro, no, claro. unos románticos más. Exactamente. Sí, exactamente, por amor. Ayer sí, repasábamos sí. Las radios que hay en Chosmalal y muchas tienen nombres que se piensan centralizadores, en uh-huh. algún sentido, porque es la radio Chosmalal, ¿no? Como generalizar, si como una un sola hiperónimo, radio. ¿No? Sí, claro. Pero es que en realidad tratan de meterte uno, adentro. Claro, la 1 también, ¿no? Si uno piensa, es la única, la radio 1. La Patagonia, que parece que es más todavía que la Chosmalal. Una, ¿no?, te trae Chosmalal, la otra Patagonia, claro. Y así vamos. Y cuando pensamos también la radio, la pensamos como una expresión de potencia, porque es un sonido, una unisensorial voz, también, ¿no? Que claro. Va derecho al... al tuétano. Te pensás como una propaladora en algún sentido. Y también abrís la cancha para que hayan otros y para que esa propaladora sea colectiva. En ese sentido, sí. Encontramos que la T-Rock es una propuesta dentro del espectro chosmalense que habilita ese... Pero es que vos podés venir a hacer un programa de auto si querés. Pero hacelo con rock. Claro. Hacer cocina con rock, como los chicos de gastronomía. Claro. ¿Cuándo sale? ¿Podemos decir los horarios? De paso vamos completando la grilla. Este fue el último, pero en 2 o 3 semanas creo que son, ya retoman nuevamente los días jueves a las 18. ¿Por qué fue el último? Sí. Están de vacaciones. Están de vacaciones. Ellos periodo sí. De vacaciones. Programa de educación. La... es de la universidad. Sí, sí, sí. Pero igual podría seguir, ¿no? De vacaciones y no hay que irse a ningún lado. Es que Ariel debe estar concentrado en la cordillera ahí. Ah, claro, bueno. Viste que Ariel, bueno, vive ahí en la Salada. Hay un sector que se llama La Piedra Guacha. Ajá. Así que le mandamos a todo ese sector un abrazo inmenso. Un abrazo grande a la Piedra Guacha, la gente de la Piedra Guacha. Qué gran, qué buen lugar, che. Quédate en la cocina, estamos hablando de un programa de la Tecnicatura de Gastronomía de Andacollo. Y bueno, y por ahí hiciste mención a algunos nombres. ¿Por qué T-Rock? ¿Por qué T-Rock? Claro. Es una pregunta que tenemos que hacer. Tres Rock. Bien, tres rock. Ya. Claro, ahí está. Son tres los hermanos. Yo había pensado Tiburón. Y además son Tillería. Tillería sí, también. Pero algunos lo relacionan con mi apodo, ¿viste? Pero no. Claro. Pues yo me llamo Norberto como el Papo. Ahí está. Ahí Norberto está. Norbertito sería, ¿no? Claro. Como Tito. Una poco. A poco. Exactamente. Pero no, era por tres. Así es. ¿Viste? Y bueno, a Nico lo había escuchado, a ustedes sinceramente si los había visto no me acuerdo. Yo soy muy muy muy olvidadizo en algunas cosas, ¿viste? No pasa nada. Ando concentrado generalmente, ¿viste? Que yo voy al trabajo, llego a mi casa. Claro, en la cotidianeidad. Sí, y vengo a la radio y vuelvo a mi casa y se me fue el día y se me fue la semana. Y ahora lo hago de manera remota, o sea que voy al trabajo, vuelvo a mi casa y hasta el otro día. Claro. Y todo voy cargando. Y el fin de un poquito más relajado, ¿no? También, bueno, la astilla, hacer la astilla, claro, el sábado. Sí, bueno. Ahora que resurgió la astilla, ¿no? O se toma vacaciones. No. En realidad lo hice, pues. En realidad no tenía ganas de hacer radio. Ajá. ¿Viste? Pero. Como te decía al principio, uno hace las cosas, como decís vos, por amor, por romanticismo. Amor. Y una de las cosas que más alegría me da es venir y estar con mi hermano haciendo el programa. Claro, claro. Compartir ese momento ahí. Y es eso. Eso. Él viene acá, no habla, qué sé yo. Él armó lo que es la parte interna de la radio, que esto y el otro. Pero, digamos, cumple un rol fundamental que es su presencia. Y eso sí. Es lo que me da ganas de venir. El compartir en el exactamente, momento. Con él. O sea, ¿qué te implica hacer radio? Primero, compartir. Sí. Amor. Y ya sabes que cuestiones lucrativas. Es todo, ¿no? Pasional. Sí. Son todos, ¿cómo dicen los psicólogos? Impulsos. Pulso. Sí. Pulsión de vida en este caso, ¿no, Tomaso? Pulsión. Sí. Claro. Y que encuentra respuesta, porque y esa respuesta a veces viene de la forma de financiamiento, por la respuesta material que uno por ahí no lo está esperando, así como vinieron a nosotros dos anunciantes que aprovecho para mandarles un saludo. Bien. Que son. Gracielas. La aseguradora Tremún. Y Minimercado La Gallega. Y Minimercado La Gallega. Y Peluquería La Clásica también, que aparte de publicitar, claro, en la T-Rock, en toda su programación, también se animó a ser parte. Le mandamos un abrazo a Hernán. ¿Eh? A Hernán, exactamente. Mirá, me pasó hace dos sábados atrás, tenía que llamar a Hernán Sánchez, que es el copiloto de la astilla. Sí, estaba escuchando. Y llamé a Hernán Palmieri. Y el otro me decía, hola. Cuando le conocí la voz, bueno, ya lo había hecho. Que bueno, vamos a hablar, que por ahí no lo hacen muchos programas ni nada, pero hablar con nuestros anunciantes, ¿no? De cada una vez por mes, aunque sea, a ver cómo va su trabajo, cómo va su negocio, de qué manera también, cómo fluyó, cómo. Y algunos la sintieron mucho. El caso de Hernán, dos meses prácticamente sí, cerrado. Sí, no, muy difícil. O sea, si no dependés del Estado, sos un particular o de una empresa que te permitió seguir cobrando un sueldo. Claro. La verdad que está complicadísimo. Y bueno, más teniendo un cargo familiar, ¿no? También de tener tu familia, digamos. Claro, ¿no? ¿Qué haces? O sea, todo bien, todos tenemos miedo de que llegue esta enfermedad acá, pero bueno, hay que comer, hay que pagar. El EPEN no te perdona. Claro, no te perdona nada. ¿Eh? Es más, subió, viste, por ahí. Se triplicaron las boletas en Chosmalal. No, y hay que quejarse. Porque me enteré ahí que tenés que ir a ver bien qué hagan de nuevo, no, la cuenta. No pasa nada, sí, es la misma historia. No, a siempre. Mí me pasó que y la tuve que arreglar y me la arreglaron. Sí, se habían equivocado, mira. Ah, lamentablemente, bueno, sí. Que vayan los 10.000 habitantes de Chosmalal. Y como tres luquitas de equivocación. Ah, mira vos. Mirá la ¿cómo que se equivocan, digo? Siempre a favor de ellos, típico. A ver. ¿Qué podemos preguntar? Tenemos. Bueno, vos tenés. Bueno, yo lo. Acá, viste, yo esto de los roles, yo no, no, No lo sé porque no lo estudié. Ajá. Pero, por ejemplo, ustedes, ¿por qué eligieron esta radio? Y por el rock mismo, por supuesto. Y bueno, claro, más allá de la... Yo por el barrio también. ¿Te queda cerca? Y no solo porque me quede cerca, sino porque siento que desde la base podemos construir un mensaje cuando creemos en ese mensaje y sabemos que sostenerlo requiere esfuerzo, un cierto compromiso. Lo mejor es lo que tenés a mano, lo primero que tenés a mano, y eso es la cercanía, no es solo una cercanía del barrio, sino también es el programa... No, una cercanía a partir de la amistad, claro, también, del amor. De la ideología también. De la ideología, ¿no? De claro, pensarse parecidos, en ese espacio voy a andar bien, me voy a poder desplegar. Esa es la cercanía que vos hablás, ¿no? Claro. Lo que te une con el vecino, lo que te une con el mismo hincha de tu cuadro, esa cuestión. Y después el rock. O sea, permitirnos que sea estructura en el programa era eso, o sea, el rock y encuadraba perfectamente. Ahondar en el género. Bien, y ya habían hecho radio. Yo lo voy a entrevistar a ustedes. Sí, es que lo pensamos de una manera y pensamos que iba a pasar. ¿Cómo? Esto. Ah, sí, bueno. Porque en realidad uno muchas veces se tira a la pileta. No, sí, seguro. Porque querés por curiosidad, experimentar, querés conocer. Sí. ¿Cuál es el caso de ustedes? Nico tiene un recorrido en Radio Nacional. Tiene varias. Radio Caleuche también, Caleuche, junto con Tomás. Arrancamos desde chico también. Bueno, la pasión por la música, ¿no? De saber que teníamos música y que no se escuchaba esa música en ninguna radio. Y bueno, vamos a investigar, y que en ese tiempo no había internet. Bueno, sí, llegaba recién internet, sí, pero era conseguir revistas, viste, hablar por ahí, o por ahí se conseguía algún video, algún VHS con historia de rock o de banda. También la comunicación remota, yo creo que es algo que seduce. Y claro, es la posibilidad de estar cerca de alguien que no podés encontrar físicamente, y además... Y que capaz que no te cruzás nunca también. Se reactualiza ahora, porque estamos en un contexto donde es aislamiento pretendido, no digamos forzado, pero es un aislamiento pretendido por términos de cuidado, por las justificaciones que sea, porque nos pesa y es difícil pensarlo todo el tiempo, digamos, por qué el aislamiento, por qué la necesidad de no estar viéndonos y entrando en contacto físico, y la radio siempre es esa posibilidad de llegar y recibir de forma remota, cuando realmente sucede. Entonces, para que realmente suceda, nos tuvimos que llenar de valor y poner cabeza y corazón en la tarea, porque si no, nos pasa mucho quedarnos disconformes No, bueno, eso claro es lo que surge ahora en este momento, pero cuando nosotros iniciábamos no teníamos por ahí ese compromiso, ¿no? Era el compromiso nuestro, ¿no? Compromiso con la música, ¿no? De darle esa alternativa de que se pueda expresar. Una de las cosas, eso de la expresión es fundamental. Cosa que no sé si en otro lado les habrá pasado, pero bueno, ustedes acá pueden decir lo que se les ocurra, siempre y cuando lo fundamenten. Claro, y bueno, a eso estábamos hablando hace un ratito. Hacerse cargo de Y mañana a las 5 de la tarde comienza otro programa. Otro programa. Llama Cuadrilátero. Sí. Así que tuvimos ahí, justo vino Juan, así que pudimos hablar un rato, dimos un espacio, hicimos una mini entrevista, ¿no? Va a ser por la tarde. Uh-huh. Bueno, y bueno, estabas armando la grilla de las 6 de la mañana a la 1, AM550. Ajá, de lunes a viernes. De lunes a viernes. De 6 a 1. De 13 a 15 va música en variada. De 15 a 17 va Yo No Fui con Meteoro. Ajá. De Radio Universidad Calf. Que es una incorporación reciente. ¿Cómo se da ese vínculo? Bueno, son todas gestiones de Ariel Vélez, que él hacía columnas tanto para él como para la Mega, para otras radios. Ajá. Y ahí viene su amistad por ahí, bueno, y... Se maneja el profe. Sí, sí, tiene sus contactos dentro de las radios también. Sí, sí. Después están ustedes lunes, miércoles... Y sábados. Después lunes, martes y miércoles está Ernesto Sinfuentes con Delirium Tremens. Delirium Tremens. ¿A qué hora? A las 22, de 22 a 0, lunes, miércoles y viernes. Ajá, Delirium Tremens. Los jueves sale Gustavo Giannini, Pedro Folatelli con Mundo Arte, programa Mundo Arte. De Fisque Menuco. los viernes de 20 a 22 enganchamos con FM Argenta, Radio de Zapala. El programa se llama La Voz del Metal, lo conduce Orlando Martínez. A las 22 retransmitimos un programa que es de Esquel, de Tito Müller y Pablo Sánchez. Ajá, sí. Otros metaleros. Otros metaleros. Ya el sábado en la mañana, sábado y domingo en la mañana, de las 6 hasta las 9, enganchamos Entre Espuelas y Guitarra, el único programa folclórico que hay en la radio. Yo cuando lo descubrí me llamó mucho la atención. Y es el pero no arrancó, escuché el primer programa y no arrancó con mucho folclore. Venía con rock viejo, así, o rock el más popular que se escucha, no sé, o se escuchaba en cada bar antes entonces que llegó, los Enanitos Verdes, claro, Rata Blanca. Entonces llegó tarde. Pero eso, lo viernes y sábado y domingo, perdón. Y es el programa folclórico con más retransmisiones en toda la Patagonia. Wow, no, pensé que era el programa, un programa que hacían chicos acá el domingo a la mañana. No, eso va después. Ah, va después de la noche. Ah, ahí ajá. Está. Después está Daniel Hidalgo los domingos a las 9 con Contrarreloj hasta la 1. Ah, ese escuché, claro. Yo también. Parece que no me levanto. Vuelvo al sábado. El sábado San Martín. El sábado de las 13 a las 15, Norberto Fernández con Inyectando Metal. Ajá. Inyectando Metal, hoy lo escuché, muy bueno. Después van ustedes. Después viene a las 9 El Sótano, de Juan Pablo Ruiz. A las 22 La Astilla. Los domingos. ¿De dónde es Juan Alejandro? Pablo Ortiz. Juan Pablo Ruiz. De acá, de Chosmalal. Ah, ¿y lo hace acá en Chosmalal? Sí, lo edita en su casa. Ajá. Es un podcast. Sale como un podcast. Y los domingos de 19 a 21, Volumen Metal, también es de FM Ser Metal de San Martín de los Andes, Alejandro Cejas. Y a las 21, Acto de Locura, que también es de Zapala, de Radio Namuntú. Ajá. Completito. Sí, y nos queda libre de lunes a jueves de 20 a 22. Y estamos tramitando ahí, gracias Ariel. ¿A la mañana? No, a la noche, Alejandro Dolina. Mirá, la venganza será terrible. Exactamente. Vamos a hacer compañía. ¿En dónde está ahora Dolina? En la M750. En la 750, mirá. Así que están las gestiones iniciadas, todo como tiene que ser, claro, pidiendo permiso. El Lali, sí. Claro, estuvo laburando un tiempo ahí. Y después te mencionan, además, hemos escuchado en Calf, yo no fui, hacen mención constantemente a que se porque saben que le están pasando. Claro. ¿Nos podrá mencionar a nosotros? Decir, ahora que. Pero mandale un audio. Para quienes están en la tierra. Mandale un audio. Bueno, entramos para ahí, que decir, parabólicamente. Atento, Meteoro, ¿me escucha? Claro. ¿Cómo hacen? Claro. Porque ese es el. Y ahí decimos, no estamos de vacaciones. Viene sigue, en la tierra, que en Chosmalal, claro. No estamos de vacaciones. Uh-huh. Y le mandas el horario. En Cobunco, ¿hay un programa también? Sí, estuvo Araceli. Porque es la voz del teléfono, ¿no? Sí. Ajá. Araceli estuvo haciendo hacía programas en la radio municipal y por cuestiones, viste que siempre hay las relaciones humanas son re complejas. Esto no es un descubrimiento nuevo. Y bueno, terminó no haciendo más radio, pero qué era bacana. Lo que enganchábamos los martes y los jueves, el programa que hacía Civilización Rock. Y domingos también, creo que salió en un momento, ¿no? No. ¿No? No. Martes y jueves de 22 a 0 con Civilización Rock. Bueno, ahí está la oferta. Queda libre. Lunes y jueves se tramita la entrada. No queda nada prácticamente. Claro, pero la noche podríamos decir que todavía está abierta para otro experimento, para experimentos por venir. Noche después de las 12. Noche después de las 12. Después de la flexibilización, ¿no? Después de la. Esa es la nueva normalidad. Y después lo que está dando vuelta son programas que compramos, podcasts, estamos asociados a rock.com.ar, a musicrock.com.ar, a la masa, bueno, de acá se llama el otro, que ese es de locucionar. Y bueno, y todo ese material está dando vuelta permanentemente y salen micros así, y te cuentan una historia. Algo. Claro. Así que bueno, contenido le estamos metiendo todo el tiempo. Porque claro, o sea, y bueno, más este año, ¿no? Se está dando, eso es lo que decíamos, pero como es que hay un resurgir. Es un proceso, claro. Es un proceso, es como cuando vos empezás a trabajar. El primer mes tenés un limón en la heladera. y un carboncito para que no largue olor. Sí. Después le metés la botella de agua y después tenés un tomate y después... es lo mismo. Después lo llenás de cerveza. Y después la tomás toda y no te queda nada. Te comiste todo y no te queda nada. En el caso de Tomás sería cerveza, nunca claro. Hubo un limón. Así que... Claro, si no... yo calculo que feo sería llenar con una sola radio que vos enganchás a Buenos Aires. Pa... Sí. Claro. Y no tenés programación más que vos ser centro del universo. Claro. Sí. Pero qué va a ser. Bueno, pero esto también cuesta mucho, ¿no? También hay que, vos decías, pagar la luz, hay que pagar el gas también, ¿no? Hay que pagar los equipos, el mantenimiento que lleva. Está bien que no sean tantos, pero hoy en día es muy caro conseguir un micrófono, está, conseguir una antena, una potencia. Sí. Bueno, sí. O sea. O dándole un intercomunicador de teléfono. No me hagas acordar. Bueno, dándole el uso adecuado, las cosas deberían durar. Se pueden claro. romper porque está dentro de lo previsto. No, y todo tiene una fecha de vencimiento, pero... Sí. ¿Qué va a ser? ¿Quién te quita lo bailado? Che, bueno, decíamos que surge todo por el amor a la música. Sí. ¿Cuál fue la primera banda en vivo que viste, Tito? Que yo digo, porque claro, uno compra los discos, está todo, preparado. Escucha todo. La primera banda en vivo, ¿no? La había, obviamente, acá en Chosmalal, fue Doctrina. Doctrina, mirá. Bueno, vamos a escuchar algo 2002, de 2002, 2003. Ahí en el... En el CIAR. En el CIAR, claro. Terrible. Sí, yo estaba ahí. El amigo Ricardo Gutiérrez. Sí. Capaz que no está escuchando, ¿eh? Pero no creo hoy. Bueno, y bueno, Doctrina de... y ahí quién estaba, la banda del Noni también, cuatro décadas en su momento, cuando Elvis conoció a Purrán y vino el remolcador, ¿no? Con el no. Cachito Lovelo de Roca, Albatros también de Cutralcó ahí de... y vino Aoniquén vino al casino, acá al casino, no, pero sí, ¿cuál el casino? ¿Qué casino? Ahí en la esquina. En la 25, claro. No, en la 25. Ah, está actualmente el casino. Ahí estuvo tocando Daniel. ¿Pero en dónde? ¿Qué era? Cuando no, era el Mavericks, el casino. Exactamente. Ese. No, ellos tienen su caché y van por el caché. Mirá vos. Y yo no estaba capaz en ese momento acá. Se le pasó esa, ¿eh? Sí. Estuvieron ahí. De hecho, hay filmaciones. Creo que las hizo... No sé si Bruno o su papá Luis Verdinil. Ah, mirá, claro. Gran... Bueno, era guitarrista, una de las primeras bandas de heavy metal aquí en Chosmalal, estaba el Bruno, me acuerdo, sí. Bueno, en la camada de Lepel que te decía. Claro. Yo. Claro, bueno, eso mucho después también. Sí, bueno, ahí te escuchábamos, ¿no? Que está en Radio 1, o y, Frontera mirá, era todavía. Yo calculo que la astilla, yo digo el número 17, porque es la 17 temporada que las empecé, claro. Y las terminé. 17 años. Algunas pasaron que hice la mitad de año, y en realidad son como 24. Porque el primero lo hice en el 94. Pero tenés que contarlas esas, no la dejes de lado. No, es como decir, me comí una manzana y le pegaste dos mordiscos. No, sí, bueno, yo no la cuento. Primera banda en vivo que ves y que te gustaba, el heavy metal que tenía que ver con lo que te gustaba, fue Doctrina. Sí. Escuchamos algo de Doctrina y ya volvemos y hablamos un poco de la música que escuchamos en vivo en algún momento. Doctrina, alma y fuego. Cambias lo malo por bueno. Hoy quiero amarte, tocarte desde el cielo. Quitas tu mente, todo el mundo rompes. quiero amarte, tocarte desde el cielo. Ahí escuchábamos El alma y el fuego de Doctrina, que hablábamos. ¿Cuál fue la primer banda en vivo que vimos? Y bueno, Tito, vos me decías que la primer banda de heavy metal en vivo fue Doctrina. Sí, en el 2003. Pero estábamos haciendo la astilla y lo transmitimos en vivo. Sí, sí, no, yo me acuerdo. Y había otro programa también, bueno, que estaba el chico el Necronomicon. Claro. Claudio Leiva. Ajá. Y Manuel. Ajá. Claro, ni hablar. Pero bueno, vos ya tenías también años. Bueno, ya tenía, imagínate. Y ahora voy por la temporada 17. Claro. En algún lado se me va a caer. ¿Y en esos programas te dedicás o le das un lugar a esa transmisión en vivo, de la música en vivo? Porque yo he escuchado últimamente que están acá, o sea, están sonando desde este estudio. Han venido los chicos, por ejemplo, a tocar acá en los estudios. Esas son las virtudes que tiene tener una consola de sonido, porque no es una consola de radio, son distintas. Claro, aprovecharla, ¿no? Con la diferencia que esta está potenciada, con lo cual le podemos dar el mismo uso, pero qué sé yo, también me gustaría tener una de radio. pero hay cosas que tendrías que tomar de ambiente porque te faltaría en línea. Claro. Eso es, depende de lo que quieras hacer. Por eso te digo que no estaba pensado como una radio en sí. Hoy podríamos estar transmitiendo una banda sí, que viene a acompañar el programa, tener músicos de fondo. Mirá la idea que te tiro, Tito, y que lo estábamos flayando y esperemos hacerlo en algún momento, sí. En algún futuro. Hoy se si es que no nos peleamos ni no nos separamos ni nada, ¿viste? Con vos ni entre nosotros, no sé. Hasta lo que pase, pero me encantaría por ahí o que quede esa idea y que se pueda plasmar en algún momento, ya fuera si no estamos nosotros, igual, o sea, estaríamos ahí, ¿no? De hacer, claro, un programa y de juntar los programas, por ejemplo, de la radio, hablemos de una manera más, uh-huh. más chiquitita, ¿no? Los programas de la radio de acá de Chosmalal, hacer un día en el cine, una programación en el cine con bandas en vivo, en vez de andar pinchando discos, no pinchamos ahora, pero es que, lo buscamos, pinchando YouTube. Tranquilamente lo podés hacer, bandas en vivo. Para el cumpleaños de la T-Rock, por ejemplo. O sea, que ahora que dijiste, buena, fue el 23 de abril. Y agarrar el único teatro que tenemos. No sé, viste, yo no creo en las casualidades muchas veces. Salimos al aire ese día. Cuatro o cinco cosas importantes en mi vida se dieron los 23 de abril. Mirá vos. Qué bueno. Bueno, para el 23 de abril del año que viene, a ver que si sigue. Ahora que voy a anotar. Ahí está. Si no hay más pandemia. Que vaya agendando Juan, Ariel, el resto de. La gente que le está poniendo la voz a la radio ahora. Claro, este hacerla en vivo. Ahí. No pensarla, ¿no? Tener como una bandas, idea. Bandas tocando ahí, tener que tener una consola. Y interactuar entre todos los chicos, ¿no? Qué sé yo, ponele que dure 3 horas. Y entre esas 3 horas, hablar entre todos, ¿no? Y hablar ahora telefónicamente podés hacer todo. Sí, también, ¿no? Pero bueno, la idea sería. Claro, pero el sonido lo mandás telefónicamente. Programa en vivo, claro, que es mucho más, ¿no? Tenés la reciprocidad ahí con el uh-huh. público, ¿no? Y que forme parte también del programa. Bueno, que por ahí es una idea, no es una idea que se nos ocurre ni que sea original, sino, es, por ejemplo, Dolina lo hace, ¿no? Y muchos otros más. O lo hacían. O lo hacían, ¿no? Lo hacían, sí. Bueno, ahora. Hay ahora, gente que ha hecho Chosmalal, yo le contaba esto, que está gestionando Ariel. Y me decía, yo lo fui a ver a Dolina, el Parque Sarmiento, no sé. Uh-huh. Y vos lo escuchás a Dolina y es un tipo de admirar. Podés estar alineado o no en su pensamiento, uh-huh. pero su capacidad creativa, su cultura general es tan rica que es un tipo difícil de dejar de escuchar. Bueno, claro, es un hombre de radio, ¿no? Más allá de que no sea un locutor ni nada por el estilo, es un hombre que pone su impronta, su arte, siendo músico también y poniendo todos sus conocimientos de lectura, que, de poesía. Claro, fíjate vos que el tipo que está con él le pregunta, ¿y usted qué imagina? No sé, a ver, ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Sí. Te va por la calle, se encuentra un tipo desnudo. ¿Qué piensa? Y si es un desnudo petulante, se lleva el mundo por delante, te dice. Y así empieza, porque los griegos, en los baños, antiguamente... Sí. Bueno, o sea, es tan rico escucharlo hablar a Alejandro Dolina que... No, claro, te pasa música. Tampoco se nota que sea tan verborrágico, ¿no? Porque capaz que te está metiendo una terrible sanata. Sí, pero bueno, tiene la capacidad creativa para hacerlo. Claro. Es una de sus características, que lo terminó haciendo que no termine sus estudios académicos. Terminó estudiando un poquito de acá, otro poquito de allá, otro poquito de allá, y terminó siendo eso, y no alguien que se dedica solo a una cosa, sino un menjunje importante. Uh-huh. Así que por ahí viene, ¿no? Pero bueno, Barton es uno de sus compañeros. Sí. Bueno, ese cóctel es como el... No sé, viste que todas las frutas separadas tienen un sabor distinto. Cuando hace el clericó, que hace Dolina, tiene un sabor distinto. Sí. Claro, sí. Bueno, hombres de radio, ¿no? Hoy el tema que nos compete aquí en bueno, el No está gestionando vacaciones. Eso y Alejandro Apo. La historia de la radio. Ajá. Así que, bueno, vamos a ver. En la semana. Sí, Alejandro Apo, mira, yo hace rato no tendrá las novedades del caso, pero bueno, era lo que se está gestionando. Che, a mí me quedó una pregunta desde hace minutos ya. ¿Cómo fue esto? Vos decidieron tener una radio, sí. Pero el conocimiento técnico y esto que se enchufa con esto y esto va a sonar así, no todo, lo sabíamos. Todo eso fue un tener y empezar a descubrir. Claro. No, porque en realidad, bueno, a ver, la consola. ¿Y dónde va el cable del micrófono? Y acá. Bueno, armemos el micrófono. Y pero no se achicaron fui, nunca. Fui a Radio Nacional, miré cómo era la ventana, me fijé, habían dos vidrios que eran paralelos y uno en diagonal, que hace un corte a 45 grados. Y ahí está. Claro. ¿Cuántos metros de alfombra tenía igual que tener la sala de locución? 1,20 m. Listo, vamos a poner 1,20 m. ¿Los paneles cuánto tienen que tener? No, y te saca el brillo si le pones más de dos paneles, que son 1 m, porque son de 50x50, entonces, claro. Listo, arriba alfombra. ¿Cómo acustizamos acá? Y averiguando, preguntando. Uh-huh. Si, y en esto, por ejemplo, la gente activa, ahí a Felipe, a Sebastián Meade, uh-huh. A Luisito Sosa, Nelson Bainón, gente que... Que la verdad que, no, esto así, así, así, también. Ajá, siempre, en ese sentido, mi hermano, bárbara. Los chicos. Buenos colegas. Sí, no, aparte... Otra radio que no deja de estar al aire nunca en Chosmalal. Y se caracteriza por su calidad. Porque, por ejemplo, cosas que me decía Felipe Araneda, de Radio Activa en su momento, decía, fíjate que el cable tiene que estar balanceado. ¿Cómo balanceado? No, el cable tiene que estar equilibrado. Sí o sí, claro, pues si no... Porque hay micrófonos que usan cables desbalanceados y otros balanceados. Uh-huh. A ver, explícame cómo es eso. Y depende del micrófono, ¿no? Sí, si es Phantom, si no es Phantom, si es unidireccional. Activo, no activo. Claro. ¿Viste? Todas esas cosas son pequeños detalles. Que la torre tiene que tener descarga a tierra, que la línea eléctrica está separada. Fíjate vos que viene una del pilar viene una térmica que está acá en el entretecho, de ahí baja otra térmica y de ahí pasa a tres disyuntores y de un disyuntor pasa a un ferrosonante y de ahí recién llega el transmisor. Hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo. Y después la instalación eléctrica están separadas. Por eso te decía, los tres disyuntores, hay una parte que tiene que ver con la iluminación, el otro con el equipo y el resto en la otra. En el más otro común. ¿Viste? Y, o sea, vos podés tranquilamente apagar todo, seguir trabajando y cambiar un foco, cambiar un toma. O sea, bien. Está todo sectorizado. Descargas a tierra, tiene la consola, tiene la instalación eléctrica y tiene la torre. ¿Viste? Y con el suelo enriquecido, pero todas cosas que me fueron diciendo, y cómo se mejora esto, cómo se mejora aquello. Y bueno, y la música, si es 128, 256, si es 320, si es FLAC. Claro, pero si es WAP, MP3. Claro, ¿te enfrentaste a ese nuevo conocimiento con...? En un mes y medio lo tenía que resolver. Ajá. Y afortunadamente lo hicimos y de lo que no era 320, normalizarlo, acomodar los volúmenes. Y bueno, y... Qué sé yo. ¿Fue primero salir al aire por el dial 94.5 y después vino la emisión por internet? Exactamente, pero primero usábamos el caster, que era una opción gratuita. De hecho, vamos a agregar otro, que también es gratuito, ajá, pero trabaja con buenos servidores y la verdad que andan de 10. Y ahora estamos usando uno de Locucionar, que es los que nos diseñaron la página. Y bueno, y mucha gente nos escucha. Y la verdad que eso nos pone contentos, porque hay gente en Buenos Aires, en San otras Luis, en Córdoba. Que tienen ganas de escuchar algo que les recuerde a Chosmalal, por ejemplo. O escucharte, claro, a vos, Lorenzo, a vos, Tommy, o a Nico, sus amigos, su familia. Y, sí. Y tienen la posibilidad, ¿viste? Eso no tiene la radio también. No se trata de difundir fundamentalmente música, sino se trata de estar conectados. Sí, seguir haciendo también todo el mundo local, ¿no? Bueno, es claro, esa es una de las partes de que por qué uno hace un programa, ¿no? De buscar esa conectividad con el otro, ¿no? De transmitir un mensaje o un pensamiento y sentirse parte, o que se sientan parte, ¿no? De lo que compartimos. Yo vos sabés que... escucho la radio, vos te das cuenta que no tengo voz, siempre fui cara dura nomás en esto de decir, y yo le voy para adelante. No, pero sí, bueno, cerrar los ojos y aprovechar las ganas que tenés. Las ganas y el espacio que se puede hacer, ¿no? Porque si no, si se fuera de todo legal, no podríamos hacer nada, la verdad, ¿no? Yo me acuerdo, mirá, te doy un ejemplo, cuando tenía 10 años. Iba a visitar a mi abuelo en esta época, o después más entradito el verano. Yo, mi abuelo criancero. Para el y nos íbamos a quedar a la orilla de los Chivos, así en la noche, ¿viste? Y Y las únicas radios, esto te estoy diciendo así. Una galena, una radio galena. Y se escuchaban las radios chilenas nada más, claro, ¿viste? Claro, sí, yo me acuerdo. Y escuchar la radio en la noche, tirado en un pellón y ver las estrellas, era mágico. Esas experiencias oyentes no te las cambia nadie. No te las cambia nadie, ¿no? Y por ahí se escuchaba como retransmisiones de Modart en la noche. Se escuchaba, ¿no?, radios de Holanda, ¿viste? Depende, porque tenían onda corta, onda larga, onda media, sí, las primeras radios, antes de que llegara el fenómeno de la FM. Claro. ¿Viste? Y así que escuchaba Netherland, no sé cuánto se llamaba la radio. Splendid. Y. Oh, no. Y los escuchabas en la noche y te quedabas maravillado. Y esas voces, ¿no? Gruesas. Claro, pero aparte tenías que tener voz, presencia. Bueno, pero esa es la magia, ¿no? Cautivar a partir de esa. Porque decíamos, por ahí si hay una voz chillona o alguien, ¿no? Por ahí estás transmitiendo un re mensaje, algo que es re interesante. Y no le dan bolilla. No le das bolilla, no entra, ¿viste? Pero ya cuando pones arte a lo que haces, ¿no? Le pones técnica al mensaje. Es otra cosa. Yo mirá, escuchaba Minería a las 10 de la noche, pasaban la banda de Firulete. Ah. Y era un sketch de humor de 5 minutos. Mirá. Pero debe haber sido lo más escuchado en Sudamérica, no sé, por décadas. Ajá. Y era todo. Era. Como radioteatro. ¿Verdad? Radioteatro. Y te querías reír, estaba buscando. ¿Viste? Pero era de humor. No. Claro. Y te reías, eran personajes, ¿viste? En la época de los Pacos. Claro. La verdad que era difícil hacer humor en Chile y claro, a gente, qué sé yo, bla, bla, bla, ¿viste? Y era la banda de Firuletti y vos te cagabas de risa. Qué grande. Pero atrás también había un mensaje y qué sé yo, yo no lo entendía en ese momento, pero me causaba tanta gracia y escucharlo era maravilloso. ¿Qué tal? Ahí están esos. Bueno. No sé si tenemos un poco más de música. Por ahí los recitales internacionales, si nos querés comentar alguna otra experiencia en vivo con una banda internacional y podemos ir acoplando con sí, un poco mirá, de música. Yo hablando de arte y todo eso, vamos a dedicar este momento, hagamos una pausita y escuchemos favor. Un poco del vómito literario. Bueno, en esta ocasión tenemos como invitada y esperemos que siga aportando más su arte. Algo de Mirta Méndez, una poesía, y ponemos la parte, la cuota poética de No Estamos de Vacaciones, que bueno, ya arrancamos este miércoles. Bueno, no, ya habíamos arrancado anteriormente leyendo cosas que nos interesaban, poesías y cosas propias, Tomás. Esto es algo que nos comparte Mirta Méndez. Espero que les guste, chicos. Espero que lo escuchen, mejor dicho, ¿sí? A ver si el COVID tiene todo preparado. Ahí va. Alrededor nuestro hay poesía. Hay temas, hay situaciones, hay problemas, hay escenas. En cada cosa mirable o imaginable hay poesía. La noche es un tema que puede pensarse y decirse rápidamente, con palabras invertidas, de esas que crean poesía. Dejo acá un espacio de palabras dichas a la noche. Estigma. La impunidad de la noche anula la resistencia de los cuerpos. Y si en el alma no incuba el amor incorruptamente, la noche amenaza y duele, y agobia el amanecer que huele a arrepentimiento. Pero la razón lo ignora y es vulnerable al impulso. Entonces es el azar que se adueña de los hilos y con eufemismos tiñe los desatinos. La noche es impune, solo si el alma no incuba enraizado sentimiento. Bien, ¿qué les pareció? Me pareció. Esta obra de arte. Gracias, Mirta. De aquí, de la ciudad de Chosmalal. Seguiremos. Mirta Méndez. Sí, bueno, el miércoles es posible que tengamos una entrevista con ella y bueno, hablaremos y bueno, están invitados también si hay algún poeta o algún escritor escuchando No Estamos de Vacaciones. Aquí está su espacio también para que puedan compartir. El arte, ¿no? Para elegir el arte. Palabra justa, el sonido justo, la descripción y que tampoco... La palabra justa. No implica algo justo, sino abrir un mar de pensamientos en base a esa poesía, ¿viste? Porque no va, no es objetiva, es existencial. Una caricia que nos llega. Y quería pasar, ya que estamos con esta sensibilidad latente y potencial, a un bloque que suele ser el bloque incómodo, aprovechar que lo tenemos a Tito para involucrarnos e involucrarlo desde su lugar, que quizás no lo hayas escuchado. Es un segmento del programa en el que hablamos de la salud masculina, intentamos pensarnos a nosotros mismos y últimamente pensar los aspectos positivos del ser varones, y un aspecto que nos cuesta mucho por ahí es el de la autocrítica o el de recibir las críticas. Y ya que estamos en este juego de roles, de pensarte como alguien que encarna esa figura de jefe, te pedimos que no te pongas en ese rol, aunque sea para desde la simulación, para criticarnos y decir qué es lo que te parece que tendríamos que cambiar o hacia dónde podemos orientar nuestro aprendizaje, porque de última se trata de eso, el seguir nutriéndonos de este espacio, de las posibilidades que nos da y de este momento que tenemos ahora de tener tus impresiones respecto a este programa. Fundamentalmente, yo lo que rescato es la prolijidad con que hacen el programa, ¿me entendés? Ustedes le dedican dedicación, se toman su tiempo para armarlo, traerlo de alguna manera esquematizado, ya sabe que sale esto, esto y esto. Uh-huh. No están improvisando. Si bien improvisás muchas veces con cuestiones que desconoces a la hora de hacer... Sí, por ahí nos falta un poco más de diccionario, más palabras. A la hora de hacer una entrevista, claro, qué sé yo. Pero también es un proceso. Claro. O sea, y qué sé yo, viste, yo en algún momento le dije algo a Nico cuando hicieron el primer programa. Uh-huh. ¿Sí? Sí, primero, segundo, por ahí. Y después digo yo, ¿por qué? Si la esencia es esa, ¿viste? O sea, si algo tengo yo es que cada uno es como es. Y la verdad que sería recontra aburrido que vos trates de hacer algo igual a otro. Yo, sí, por ejemplo, en lo personal, por ejemplo, hago un programa y trato de que no sea igual que el resto. Que sea, y ¿por qué yo tengo que decirles qué es lo que tienen que hacer si la esencia es esa? Me refiero por ahí a que la experiencia te indica que hay ciertos momentos en los que podríamos corregir cuestiones, si querés, técnicas, que, no sé, algo que hayas detectado. Tirano, una pálida, te pedimos. Él quiere una pálida. Una cagada, pedo. No, es que no la vas a encontrar. ¿Por qué? No sé, mirá, si te tengo que decir... Me dejaron sucio el piso. Claro. Tiene que ver con eso, ¿viste? La única crítica. Le tocaba y no lo hizo. Ustedes se turnan. Claro. Sí. ¿Viste? Yo siempre limpié el piso. ¿Qué siempre día te tocaba? No, no. Mirá, si te tengo que decir los días, parece que me toca siempre a mí. Porque soy yo siempre el que está limpiando. No, Nico, sí, también estuvo limpiando. Bueno, yo limpio, pero... mi espacio es más reducido que el de ustedes, no sé. Ah, bueno, gracias. Pero es la única ahora crítica. Somos todos Poncio Pilato. Sí. Mirá, claro, cómo saltó la olla. No, pero vamos a empezar a cumplir para agradecer el espacio, pero, la confianza. No, y yo, ustedes limpian y yo vengo y limpio otra vez. Ajá. Porque si algo rescata gente que ha venido acá es la limpieza. Y ustedes hablaron el otro día con Nico Albarracín. Uh-huh. Y es un tipo que es muy, muy detallista en esos aspectos. Les iba a escribir. Y él algo que pondera es cuando va a un lugar y hay olor a limpio. El olor a limpio no significa que te gastes un tarro de perfume. No, más vale, por supuesto. Que hayas pasado el trapo desinfectado, con un poquito de lavandina. Es eso. Que demuestres que querés tener tu... El ambiente. Y, no, aparte que es un acto de salud propia, ¿no? De, claro, cuidarse, un cuidado mutuo. Fíjate vos, el diseño de la radio no te da a pensar que es casi como si fuera tu pieza. Estamos haciendo desde una habitación, claro. Ojalá fuese una pieza, ¿no? Tener pero, todo esto en tu pieza. Pero es eso, que te sientas esa comodidad. Porque si hay un lugar en tu casa donde vos te sentís cómodo, claro, es en tu habitación. Sí, sí. Sí, sí. Y vos no podés estar en un lugar donde estás incómodo. Imagínate que vos tuvieras una. ¿Por qué tiene que tener ruedita la silla? Dijo mi hermano. Imagínate si la silla fuera de madera. A los 15 minutos tenés el culo cuadrado y ya estarías incómodo. Claro. Y ya ese pequeño detalle te estaría sacando de lo esencial que vos tenés que hacer, que es pensar. Ahí va. Uh-huh. Está recuerdo, uh-huh, ¿no? Que es un trabajo también de mantenerse saludable. Hablábamos con Albarracín de eso también, de que para los abuelos en este momento es esencial. Fundamental. Adultos mayores, perdón. O sea, no, si vos hoy me preguntás a mí, ¿a quién hay que designar ahí? Y yo te digo, conociendo eso, él, no hay otra persona, sí, detallista, sí, con la higiene, es que es fundamental en este momento. Claro. Sí. No conozco detalles, otra persona indicada para esa función que esté ahí en ese detalle. Sí. Che, ¿y qué otra banda en vivo viste después? La que te voló el primero sesos? Que vi en vivo así del exterior fue a Tim Reaper Owen. ¿A Reaper? ¿En Neuquén? En Cinco Salto. En Cinco Salto, ajá. Fuimos con mis hermanos, amigos, y mi viejo nos prestó el Duna que tenía. Mirá. Y lo fundimos, lo hicimos pelote. Que era como un auto de los payasos, eso que van todo apretado adentro, ¿no? Demasiado sí, rojo. Pero sabés que entre las cosas malas, y vos decís, se fundió el auto. Se nos fundió a 100 metros llegando a Neuquén. Ah. Imagínate, se nos rompe en la Pampa del Salado, entre Zapala y Neuquén, entre Zapala y Cutralcó, entre Cutralcó y Zapala. Machine del no. Puerto. ¡Claro! Se nos rompió llegando al monumento a las al ¿San Martín? No, ¿dónde están las banderas? En el ingreso. Ajá. De Centenario a Neuquén. Ajá. Ahí. Sí. Y a 100 metros. Lo largamos en la bajada ahí, nos acomodamos, quedamos frente a una despensa. Así que todo lo que necesitábamos. Lo que necesitábamos lo teníamos ahí. O sea, claro, por suerte no quedaron. Las tragedias. Sí. En este caso. No, y peor fue la de Fly Bondi. 40 minutos dando vuelta alrededor de Neuquén, no sabíamos si el avión bajaba o no. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? No, ¿qué, te fuiste a ver a Iron Maiden ahí, no? Sí, no, no. Halloween. A Creator Arch Enemy y Halloween en Aerolíneas Payaso. A la mierda. el hazme reír de las aerolíneas, ¿viste? Sí, es verdad. Y bueno, ahora no está más. Bueno, la cosa me dijeron, come chicle, que los oídos te van a matar. Casi me morí el dolor de oído. Mm. Llegando a Neuquén, empezó a dar vuelta el avión, a dar vuelta, porque quiso bajar en algún momento y después retomó vuelo. Hubo turbulencia. Y digo yo porque te imaginabas vos alguna turbulencia, algo así, no le calculó al centro de la pista. Que no se animó. No se animó, se arrepintió. Claro, y no salían la... ¿Un problema de radio fue? El tren de aterrizaje. No salían las ruedas, vamos a decirlo así. No. Claro, y ya cuando pudimos bajar después de 40, 45 minutos aproximadamente, vimos la noticia del otro día en el diario, qué sé yo, cuando nos bajamos estaban los bomberos, la ambulancia, estaban todos ahí. O sea, los que estaban con una bolsa se escondieron para que no los veamos, ¿viste? Pero claro, nos estaban esperando. No. Y en cuanto a cagazo, sí, fue ese. Bien, o sea que estaban ahí predispuestas las bolsas negras con cierre. Yo calculo, ¿viste? Pero no los vimos, pero que estaba todo el operativo armado, sí, porque al otro día sale en los diarios de la región sale la noticia y bueno, en ese veníamos nosotros. No. ¿Te hizo valorar más el recital que fuiste a ver? Tremendo. Claro. Hay un problema ahí en el viaje, ¿no? En el llegar ahí pasa siempre algo. Sí, viste, en el último que pudimos ir. Ustedes dirán, hay gente que muchas veces dice, ¿cómo hacen para ahí? ¿Qué sé yo? Y enganchás un pasaje, te sale, no sé, 2.000 pesos, lo pagás en 12 cuotas. Claro. El hotel son dos noches generalmente, estás hablando de te vas a un hostel, son 800 pesos por noche, ya tenés, sí. Pero lo dividís en 12, en 15 cuotas, porque lo vas pagando con tiempo, claro. ¿Viste? O sea, programás de un año para otro. Estás hablando de 600, 700 pesos por mes. Claro, está bueno. Yo no gasto en nada. Claro, trato de ser lo más... Un gustazo tremendo. Sencillo posible. Sí, y bueno, ¿y cómo sonó eso? ¿Estuvo bueno? Sí, el Luna Park estuvo fantástico, ¿eh? Y lleno. El Creator estuvo... Primero tocó Adriana, dijo un amigo. Project Adrián, o Adriana Project. Ajá. Ariadna Project. Y nosotros le gritamos, Adriana, ¿viste? Como claro, Rocky. Y nos cagamos de risa. Claro. Después tocó Arch Enemy, muy bueno. Ahí estaban todas las chicas adelante. Ajá. Porque es una banda de chicas. No porque la claro. Después Creator, ahí estaban todos los trayeros. Y después los viejas escuelas, todos ahí. Muchachos, córranse. Ajá, estamos nosotros. O sea, como que iban los grupos fluctuando ahí. Exactamente. Y ya cuando toca Halloween estaba lleno. Mirá. Y no sé cuántas personas entrarán en el Luna Park, pero un número importante. Y después salís y te tomás 2 litros de agua porque estás deshidratado. Claro. Pero literalmente, vos salís como si hubieras pasado por la ducha con la ropa puesta. Así salís. Ni más en Buenos Aires, con la humedad, todo. No, pero aparte te tiene que gustar porque, por ejemplo, no sé cuánta gente habrá que va a recitales o por lo menos acá en la región. Y bueno, heavy metal es como un rito también. Te vas contra el vallado y ahí, digamos, estás en la lata de sardina ahí. Te apretan por todos lados. Y no va a pasar lo que puede llegar a pasar en otros lados. El respeto, hay chicas, claro, gente grande. Hay como códigos entre los metaleros. Sí, también, sí, ¿no? Sí, sí. De respeto. La verdad que hay un respeto y te conoces y te haces amigo. Y eso es lo lindo, porque tenés amigos, vas generando amigos y por las redes sociales seguís en contacto y te empezás a llamar. Amigos por todos lados. Y ahora, por ejemplo, los pachahuasi que hacía Horacio Andariego en la provincia, ajá, que era un proyecto itinerante que iba dando vuelta por la Argentina, tuvimos la oportunidad de hacerlo dos veces en la provincia. Bueno, pero formaste parte haciendo publicidad y todo eso. En Cobunco y en Loncopué. Y cuando vos llegás ahí están, Tito, y sos amigo de toda la vida, y compartís, te comés un asado, tomás algo... Y es lo más sano que pueda haber. No hay pelea, no vas a encontrar nada de eso. El ritual te hermana. Sí, termina siendo todo realmente que vos vas llevando de a poco gente que no tiene que ver con el ambiente. Claro. Y termina con eso sorprendida. Claro, y bueno, es el mismo romanticismo, ¿no? Ese mismo amor que te da por la eso radio, se habla, ¿no? Por eso se habla de la hermandad. Sí. También. Gran familia. Gran familia de Hey. Sí, yo creo que es así. Ahora, pasa lo siguiente. Por ejemplo, vos, imagínate, mezclas un Soda Stereo, un Alma Fuerte, un Patricio Rey. Los tres juntos no podrían tocar. No. Y se arma un quilombo bárbaro. Sí, no, sí, sería sí, un hecatombe. Sí. Por más que usted diga, los relacione a todos por el mismo lado del rock, esto que el otro, no es lo mismo, ¿eh? El no público, es lo mismo. Sí, ahí... Resquemores entre el público. Sí. Más que resquemores. Bueno, dentro de eso nos toca pensar un programa ecléctico, porque vos ya identificás las tres voces, que qué bueno que se... Y también nos podemos identificar con el nombre de la radio, porque es la T3, y acá nos pensamos como tres perspectivas. Uh-huh. Y así arrancamos con música, que cada uno elige un tema, y siempre es una mixtura... que busca eso, ¿no? La unión de esos sentires en torno a un mismo, a una misma actitud que viene a ser la de hacer rock, hacer, escuchar. Claro. Y bueno, claro, y abrir o ser como una bisagra, ¿no? De romper lo arquetipado, lo que se trata, sí, del rock, ¿no? Como esencia. Y también pasa... De romper, rompamos todo. Escuchás la música, no sé si te pasa, Nico, vos que por ahí te conozco un poquito más con el tema del rock, uh-huh, vas escuchando canciones y te vas acordando de épocas, sí, y momentos, paisajes, ¿viste? También paisajes, olores, hasta olores, todo tiene una cuestión, no sé, por ejemplo ponés Doctor de UFO, uh-huh, y Te transportás. Y te transportás a un recital. Sí. ¿Viste? Escuchás, no sé, capaz que le pasa a ustedes, escuchan a, ¿cómo se llama? La Biela Rose de Ella Fitzgerald. Claro, sí. Y vos sabés que esa te recuerda a Wally, a La Milla Verde, a App, el viejito que se lleva a la casa con los globos. Claro. ¿Viste? ¿Me entendés a lo que voy? Las canciones. Mira, buscala. ¿La de Ella Fitzgerald? Sí. ¿Cómo es que se llama? Ah, Biela Rose, algo así. La vida es bella. La vida es bella. ¿No? Vos sabés francés. La canción de Edith Piaf. Edith Piaf. La peli de guerra. Ah, claro. Edith Piaf. Yo la última peli que recuerdo era así de contexto de guerra y un equipo de rayos sonando esa canción. Por ejemplo, escuchás Mundo Maravilloso de Armstrong y te acordás de las películas que tenían que ver con Vietnam. Claro. ¿Viste? O sea, cada. Si tiene... eso es UFO. Eso es UFO, sí. Pero ¿cuál decís vos? ¿La vie es rosa? ¿La vida en rosa? Esa, dale volumen. Mirá. ¿Cómo arranca App? ¿Te ubicás? ¿Cómo se llamaba el viejito? El aventurero. Ahí para que. Y llegaba a Sudamérica cuando dice van a Sudamérica a buscar el no sé qué. ¿Viste? Esa es la magia de la radio. Claro, y bueno, una de las primeras pero voces. Ponelo del principio y la gente lo va a sacar automáticamente, mira. La escena donde se van poniendo viejitos y se muere la abuelita y el hombre queda solo y escucha... Claro, re triste entonces, y ese burbujeo que hay de fondo, ¿no? Porque esto es recontra remasterizado. ¿Russell era? ¿El niño? Ajá, sí. Russell. Yo no la vi nunca esa, ¿eh? Bueno, momento de... Hábitos pandémicos. De hábitos pandémicos. Recomendaciones de Tito. ¿Sabés que esas son como no, películas? No, yo porque en realidad, viste, quería llevarte por donde... No, pero... La música te entra y te transmite esos aromas, esos colores que decíamos. Claro. Bueno, en este caso una película. Un montón de películas. Ratatouille también aparece. Hasta en Los Simpsons, yo creo que ya he escuchado esto. Vos escuchás Crazy Train y se te viene rápidamente a la cabeza Megamente. Ah, claro, ¿viste? Megamente la rompió con eso, ¿eh? ¿Viste? Lo que pasa con ese tipo de películas que a veces son para adulto y niño, ¿no? Porque el adulto lo acompaña al niño, pero después la terminás viendo y son terribles. Son de adulto. Sí, es como que tiene dos historias, una historia que va captando el niño, ¿viste? Y otra que vas captando vos. Y es lo mismo, pero son dos perspectivas y bueno, lo lograste, te viste una gran película a pesar de que es para niños. Y por ejemplo, vos ves La Milla Verde, que van a ejecutar al negro, sí. y está toda la historia del ratoncito. Claro. ¿Qué película es? El amigo de... Y bueno, esa canción aparece ahí también, ¿viste? Cuando lo llevan al cine. Ajá. ¿Es esa canción? Ajá. ¿Te acuerdas? Parecen ángeles, dice. Claro. ¿Saben cuál otra? En... Este es muy de guerra. Muy de guerra. ¿En qué estás pensando? Re de guerra. No. Segunda guerra. Bueno, sí. En la de Delgada Línea Roja, buscando al soldado Ryan. En Inteligencia Artificial hay una escena donde el osito va de la mano con el gigoló, robot. Ajá. Y también se escucha esta canción que va bailando. Claro. Y ahí tenés la combinación perfecta. Un recorrido grande por el cine. Y con un solo tema, y con una sola autora, Edith Piaf. Le Bien Rose. ¿Lo dije bien? Sí, ah, ¿viste? Sí. Era algo así era. Le Bien Rose. La vida en rosa. Ahí está. Mirá hasta dónde llegamos, hablando de la radio. Y pero podemos entonces, llegar, No estamos de vacaciones. Y estamos ahí del horario, capaz lo podemos extender un cachito más, ¿no? ¿Qué nos dirá el jefe? ¿Podemos conducir la astilla, Tito? Hay gente escuchando. ¿Podemos conducir la astilla? Mira, hay gente escuchando, dice, emergencia en Fly Bond y en Neuquén. A ver, pará. Mirá. Resuelto volver al procedimiento para hacer una aproximación. mi amigo. Eso pasaba adentro del avión. El audio de la torre. Bueno, ahí mi amigo César, con el que fuimos a disfrutar de este recital, está escuchando, obviamente, y ¿te acordás? Dice. ¿Cómo olvidar, no? Ese momento terrible. Sí, yo la verdad que no lo viví con pero esa... Pero te dio Quiki, ¿no? De ahí, no, cuando, ¿sabes qué? ¿Qué te anunciaron ahí en cuando ibas a...? Nada, que íbamos a dar vuelta, dice, yo... Que era gratis. La verdad que no suelo ponerme nervioso, no tengo esa sensación de ansiedad ni para manejar ni para hacer nada, no creo que me controlo bastante bien. Ajá. No sé si consciente o inconscientemente, pero que no me dominan los nervios. Claro. Y nada, no qué sé yo, no lo tomo tan a la tremenda, viste, claro. Pero que sí me acuerdo. Pero... Y bueno, con tanto heavy metal ya la adrenalina es como que... Ya venía de gastar. Necesitas más de un cagazo en avión, me parece. Ya estás como acostumbrado, ¿no? O esa adrenalina que te transmite el heavy metal, digo. Sí. ¿No? Esa... Qué buen tema. Con este tema abrió el show Maiden en la cancha de Vélez. Mirá, haciendo el tema de UFO. Ajá. Doctor. Y bueno, volviendo al programa, ¿qué hora es? ¿Cuánto les queda? ¿Te preocupan las horas extras? Un minuto. No. Viste que a veces no traes nada y... Claro. Y es cuestión de... De improvisar. De improvisar como hace Dolina. Claro. Pero, sí. Bueno, esa es la magia. Claro. Y se va dando el diálogo, la conversación. Estoy viendo así imágenes del recital de Maiden. Impresionante. Toda la puesta en escena, ¿no? Sí. Hay una parte... Bueno, todo ese registro fílmico y fotográfico lo perdí. Perdí el celular en medio del recital. No lo encontré. Bueno, sí. No importó en ese momento. No, claro. Tampoco me dolió. Son cosas que pasan. Es como si vas a ir a correr auto. En algún momento vas a romper una cubierta. O sea... Claro. Puede pasar. Todo tiene su precio. La felicidad tiene un precio. Uh-huh. Quizás no es monetario, pero... Che, Tito. Bueno, además de tener la radio, todo vos trabajás, ¿no? En el municipio, ¿no? Hora 20 en toda la Argentina. Hora 20. Tenemos noticias. Se termina la entrevista, parece. No, pero preguntarte por ahí, que estás ahora en bromatología, todo eso, ¿cómo se ve? Ya sé que por ahí no tenés la palabra definitiva ni nada, pero como laburante, o sea, ¿cómo se están viendo las nuevas maneras de trabajar? Estos nuevos... Y es complicado, fundamentalmente. Trabajos que están haciendo ahora, ¿sabes, ¿no? ¿Sabés por qué? Porque... Al ser trabajador esencial, vas todos los días. Y como te decía yo, muchas veces uno no mide los riesgos tampoco. Claro. Imagínate que esto hubiera, lo que pasó en Buenos Aires, pasar acá, o lo que pasó en Neuquén, hubiera sido igual. Sí. Y no medí los riesgos. Al principio estábamos todos preocupados, ¿no? Sí, en un momento sí. Bueno, y sin embargo... Ya salía con un auto, con un altavoz, diciéndote quédate en casa, no sabes. Claro, y arriba de la torre había un francotirador, claro. Vos te asomabas la nariz y te metías un cuetazo. Era la guerra de dos mundos, ¿viste? ¿Viste? Pero hoy... Y, no, pero aparte, en 20 años vamos a contar la historia de la pandemia. Uh-huh. Vamos a decir, ¿te acordás que todos veían luces en la noche? También. ¿Te acordás? Ah, claro, y los ruidos, los sonidos. Los satélites, el sonido hum... las luces de los satélites Starlink, claro. Que ahora los pintaron para que no se vean. Ah, sí. Sí. Y ahora uno de los satélites argentinos los lleva a esa empresa. Ajá. ¿Viste? Y bueno, ¿y cuántas cosas más vamos a...? Y te agarraban el auto después de las 10 de la noche y te encan el auto. Chao. Y te llevaban a vos, causa federal. Bueno, ¿cuántas cosas vamos a hablar? Y lo único que nos preocupaba era que nos tenían encerrado. Claro, nos tenían presos en libertad. Y sí, no ¿Cuánto, ¿cuántos han hecho ese planteo? Estamos presos en democracia. Vean las redes sociales. No, bueno, siempre digo que las redes sociales muchas veces ayudan a la paranoia, en otras veces son una voz de la verdad o de la razón o de lo que está pasando, o simplemente es un termómetro, pero que algo dicen siempre y siempre reflejan algo. Vos fijate cuando empiezan con un meme, cuando algo, ahí está. Es como que se naturaliza también esa cosa y hay que tener cuidado. Si se están riendo de alguien y esa persona es el centro del chiste, y yo me preocupo. O ese acto o esa cosa. Sí, y por eso no hay... puede ser. No hay que reírse tanto tampoco, ¿no? Hay que tomarlo... Hay señales que no se pueden hacer radiofónicas ahora. Vamos a dejar ahí. ¿Viste? Claro. Pero... Y vos empezás a ver algunas cuestiones y sí, ¿viste? Estuvimos todos pendientes de esto y, bueno, y te saqué por la rama, ¿viste? No, sí, viene al caso y, bueno, después pero vos me preguntaste algo y empezaron a viajar y de repente carnearon unos chivos y vos me estás preguntando. Bueno, el laburo en general, digamos, pero ese podría ser un... Es que... Una pregunta sí, también. Sí, todo tiene un fundamento legal. Rige en la Argentina algo que se llama Código Alimentario Argentino. Sí, sí. Lo hablábamos con un veterinario. Es como la constitución de los alimentos. Lo que está ahí establecido, está establecido. Después lo que a vos te parezca, lo que a mí me parezca. Hay que ir y discutirlo con los constitucionalistas, con un abogado. La razón la tiene el Código Alimentario Argentino. No hay vuelta que darle. Para algunos animales faenados, todo lo que le puede hacer mal al ser humano está en las vísceras, y si no están las vísceras presentes, vos no sabés si están sano o no. Y ningún veterinario te va a firmar diciendo esos animales estaban sanos. Por más que vos lo sepas o lo presumas, pero ningún veterinario va a poner el gancho y decir, porque si hay un veterinario que dice, no, esto es apto para consumo humano, está metido no habría problema en entregarlo. Pero ¿y si? Claro. ¿Y si pasa algo? Claro. El tema es quién le pone el gancho. ¿Quién se hace cargo? Che, y bueno, y con estos temas, ¿está laburando o se mantiene todavía ahí? Está todo restringido. Por eso digo, por eso te decía, y vuelvo dos pasos atrás, decía que en algún momento estábamos todos asustados, era casi que sentíamos que había un francotirador en la torre esperando. Hoy por hoy todos tenemos ganas de salir y sin embargo cada vez está más cerca de nosotros. Claro. ¿Viste? La sensación es lo contrario. Y estamos todos, pero cada estamos, vez, pero no. Pero cada vez el riesgo está más cerca. ¿Viste? Sí. Y fíjate vos las últimas decisiones tomadas por quienes están al frente de todo esto. En la municipalidad empezaron a restringir algunas cosas a partir del lunes. O sea, si el riesgo no fuera tal, no sé, si a mí me dicen... Claro, hay que replantearse una nueva forma de trabajo también, ¿no? Eso decimos en este pensar la pandemia, que todas las actividades están puestas en suspenso y nos obliga a fijar nuevas prioridades, a entender esa corresponsabilidad que tenemos, y quizás desde tu lugar lo ves más que otros, que es, somos responsables por lo que está sucediendo en nuestra comunidad y nos involucra en la medida que somos parte de lo mismo. Que hoy más que nunca, o sea, hoy más que nunca somos parte de lo mismo. Sí, pero ¿sabés qué? Tu rol es distinto. Vos tenés un rol distinto. Vos, Lorenzo, también, Nico. Ustedes por ahí ser... Ahí está, viste, acá le sale el jefe. Pero ustedes tienen... No, porque yo lo voy a plantear con pruebas. No. Ustedes tienen una función... Los ojos cerrados y los oídos abiertos. Una misión distinta, o por lo menos su parecer no pasa desapercibido por ser públicos. Y esto es algo que uno tiene que asumir cuando entra a una radio. Que pasás a ser público. Tal cual. Y estás expuesto. Sí. De hecho, yo empecé a eliminar todas mis fotos de las redes sociales. Mirá. ¿Viste? Y solo queda lo que tiene que ver con la astilla, qué sé yo. Bueno, estamos pensando relación con las redes hoy más que nunca, digamos. Siempre tratamos de abordar el doble filo de la posibilidad de estar conectados, que te aporta la virtualidad, los múltiples accesos, pero también esa posible vigilancia, control... que se les escapa de las manos. Pero no solo por eso, no. Porque a veces quien más te controla es la propia sociedad. Sí. Vos mañana tomás y, no sé, chocaste. ¡Ay, chocó el huevón el que estaba en la radio! El infierno son los otros. Dice. Empiezan, ¿viste? El infierno son los otros. Ayer. Chocó, ¿eh? Me caí la moto. Bueno, ¿y por qué? Te digo, te decía, la responsabilidad la tienen ustedes. Porque a la hora de informar, que ustedes también informan o forman, hay que ser muy responsable. Hoy mirabas noticias, por ejemplo, y veías una noticia que nos enviaron fotos, nos dijeron fue allá. Bueno, nosotros pusimos que habían ido a ver a los crianceros y una radio en Neuquén los había dado por desaparecido. ¿Me entendés? O sea, hablando de medios que laburan. Tenés que ser serio. Claro. Sí, sí, es verdad. O sea, si vos vas a copiar algo, tenés que ser serio. Uh-huh. Uno de los mandamientos es chequear la fuente, de dónde viene, quién lo dijo, es verdad, lo puedo decir. Claro. Si hay más de dos. Una vez fuentes, que tenés eso resuelto, bueno, vas. Pero si querés público, viste. Qué, cómo, cuándo y dónde. Ahí está. Esa es clave. Che, bueno, nos vamos, nos o pasado, seguimos, ¿no?, charlando. Estamos, no sé, llegando al no final, sé. Creo que ya nos pasamos. Llamamos al director de la radio. No sé, yo tengo que ir a poner los capelletines. Sí, en el horno. Capelletines de. Che, bueno, para cuando venga el jefe. La verdad que, bueno, un programón, por lo menos eso me pareció hoy. Bueno, y poder charlar un poco, ¿no? Cuento algo. Sí. Viste que en esto de la estadía, cuando casi se cae el avión de Flybon, bueno, en todo ese suceso, anduvimos recortina con el tema del colectivo, viste que tenían que con el tema del tiempo. Y así me puse a preguntar, el avión ese que está fuera del aeropuerto, ese es uno de los aviones que bombardeó Buenos Aires en el 55. No me digas. ¿Ese? Ese es uno de los aviones. Ahí está. Mira, esa no la tenía. Un dato histórico. ¿Y por qué el reconocimiento si termina bombardeando al pueblo? Claro. Con muchos muertos fue esa cuestión, ¿eh? 200 muertos. Y niños, un colectivo lleno de niños, estudiantes que iban a conocer Casa Rosada. Ese avión es uno de los que estuvo en el bombardeo que después iban a Uruguay. Claro. Y se lo sacaron de encima, che, neuquino. Investiguen. ¿Qué va a ser? Che, bueno, hemos llegado al final de No Estamos de Vacaciones, todos los lunes, miércoles y sábados aquí por la T-Rock. La verdad que un gustazo, Tito, que bueno, nos hayas dado el espacio y poder compartir, bueno, ideas, compartir música y compartir... emociones, ¿no? El corazón, este juego que hemos armado de volver a jugar, ¿no?, con la radio, pero de una manera seria, por supuesto, comprometiéndonos con nosotros mismos y haciéndonos cargo de lo que queremos decir. Ya en otra etapa, ¿no?, hablábamos de historia de la radio, todo. Pero bueno, la verdad que es un gustazo que, bueno, que siga para siempre la T-Rock, la radio, la única radio de rock de Chosmalal, y que se dio ahora hace, ¿cuánto? 2 años, ¿no? 2 años. Y bueno, esperemos que tengas en cuenta esa idea que te dijimos, por más que no estemos nosotros, tratá de hacerla en algún momento. Y nosotros, por supuesto, te vamos a ayudar. Pero, ¿cómo la verías? ¿Un festejo ahí de la T-Rock? ¿O cortamos la calle? No sé. ¿Hacemos algo? Sí, o sea... O generamos otra pandemia, sí. No sé. Compramos esporas de virus. Sí, el tema es que... la mezclamos. Yo creo que por ahora tenemos que centrar nuestra capacidad craneal en estabilizarnos emocionalmente dentro de esta situación. Y llevar tranquilidad, ¿no? Creo que la radio creciendo, incorporando programación, también lo que está haciendo es mostrar que seguimos en marcha, que seguimos en pie para lo que haya que enfrentar, que sí, todavía no sabemos nada. Y generar tranquilidad, porque hay gente que no la pasa bien, no sirve nada estar tirando bomba, incendiando Chosmalal todos los días. Hay un... Es que me escucho medio... En realidad tengo un problema auditivo, claro. Escucho un solo lado. Hay un sketch de Capusotto que tiene que ver... Lo digo. Dice, para cagarnos el día desde bien temprano. Cuatro muertos en la autopista, ¿cómo está? No, claro. No, esto no va a cambiar, dice. Claro. Este país se va al tacho. Volvemos a estudio. ¿Cómo viene el clima? El clima pinta horrible este día. Para cagarnos el día bien temprano. Maradona, drogadicto. Y Montonero, a usted Montonero. Sí. Bueno. Drogadictos. Yo creo que dentro del marco de esta situación los grandes medios fundamentalmente están todo el día incendiando la pantalla. Sí, todo el tiempo, violencia. Violencia muerte, a las 24 muerte, horas muerte, necesitan muerte, sumar y qué sé yo, la gente necesita bajarse de esa ola de violencia. Claro. Y que se genera y queremos mal. Sangre y más sangre y se está desangrando delante de nuestro. ¿Qué tiene para decir? Claro. El show también. Show de la muerte, de la paranoia. Es que el único todo. Futuro que conocemos es la muerte, ¿no? Sabemos que el día de mañana ya no va a existir nada, ¿viste? Sí. Yes. Pero y juegan con eso, ¿no? Con la falta. Se nos meten, es como una nueva fe, ¿no? La fe de la violencia, no sé, en una cosa así. Hablamos de religiones al principio del programa, en el. Y bueno, pero se murió tanta gente diciendo cuál era verdadero y cuál no. Uh-huh. Y que uno duda del otro y nosotros nos comemos las vacas y. Uh-huh. Qué sé yo, viste, yo creo que fundamentalmente hoy por hoy, no importa qué te vistas, qué te calces, se trata de existir de fundamentalmente existir y tener, respetar, ¿no? tener paz, pero eso la digamos, el tener un equilibrio en tu entorno te genera paz y quizás es eso lo que te termina dando la felicidad cuando vos decís estoy bien con mis afectos, claro. No me sobra pero no paso penuria, pude hacer alguna de las cosas que me, por lo menos el 50% de lo que tenía proyectado. Uh-huh. Estoy trabajando en la tierrita. Estoy haciendo algo, claro. Plantando un arbolito, generando vida. Compartiendo esa vida los vecinos. Sí, aprender a tener paz y a... ¿Cómo te puedo decir? Aprovechame el tiempo de descubrirnos a uno mismo. Léete un libro. No sé, te puedo recomendar El caballo de Troya de J.J. Benítez. Justo hablamos de las perfidias y El caballo de Troya es una imagen que tiene que ver con esa situación de engaño en contexto de conflicto. Sí, metiendo una mentira dentro de... De la bondad. De datos históricos. Claro. ¿Viste? Se arma un cuento. Apelar a la... Un cuento realista tiene justamente esa característica. En un hecho histórico empezar a meter una mentira. Y uno se la pasa a uno y ese se la pasa a otro y terminan siendo las dos verdades. Sí, ahí ya se perdió. Vaya, no se ganó otra cosa. Che, Tito, ¿y un tema para finalizar? Para que nos vayamos. Igual podemos seguir hablando, no sé. Píntalo de negro en los Rolling. Ahí está, bueno, mira. Eso. Algo hace rato. Porque no escuchamos hicimos, te dije, de Vietnam hace un rato de Louis Armstrong. Pero ese tema como que marca toda esa época, ¿viste? Sí, la destrucción, el humano pensando en destrucción, todo pintarlo de negro, ya está. Y bueno, pero después tenés una buena propaganda como es Hollywood, para lavarte la cara y lavar la sangre. Claro. Una industria. Mejor hecho. La industria del entretenimiento, hablamos de eso también. Sí, pero siempre el cine lavó la cara de Estados Unidos. Sí. Y la gente consume eso las 24 horas del día. Sí. Fíjate vos. Y consume una manera de ser, ¿no? Datos históricos, así no va. A ver. ¿Quién termina destruyendo al Tercer Rey? ¿El Tercer Rey qué termina? ¿Quién lo termina de destruir? Su locura. ¿Rusia o Estados Unidos? Una referencia cultural. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Rusia. Son. Pero ¿y quién? Vos le preguntás hoy. No, los aliados. Estados Unidos todo, y sí. Compañía. Pero Inglaterra. Pero está bien. Pero vos mirás los datos y de cada 10 nazis, 7 cayeron en manos de los rusos. Sí. O sea, es como vendas tu imagen. Claro. Qué interesante, porque justo agarrando a las grandes potencias también vimos que Alemania tiene esa parte que todavía le cuesta volver, que no es la condena a su futuro nazi, sino la aceptación y valoración de una república socialista que conformó gran parte de... Y no te olvides que son 15 países después del 91, 15 países terminan la Unión de Repúblicas Socialistas. La caída del muro. Termina siendo desmembrada en 15 partes y cada uno termina teniendo su autonomía cultural, religiosa, que son los grandes problemas o los conflictos que tenían. Sí. Porque no había otra cosa que los terminara de desunir, sino o de separar. Era eso fundamentalmente. Y que el poder central exprimía los rincones, vengan, cuando traían los voluntarios, no los economicen. Claro, los mandaban. Sí, sí, bueno, la lógica del centro de la metrópoli también fue siempre explotarlo todo, sin importar ningún rasgo de humanidad. Y la Unión Soviética tenía eso, sobre todo en la parte de Europa, ¿qué es? ¿Del Este? Europa del Este, Kazajistán y todo eso. La explotación era total, y si no venían los tanques, así uh-huh. que... Pero es re interesante pensar el nazismo y una figura así del mal que fueron los formadores de estos tiempos ahora, ¿viste? Pero, o sea, pero aparte es re interesante... Formaron este nuevo mundo. La historia es interesante en sí, porque, bueno, yo no soy profesor de historia, no tuve la oportunidad, pero siempre me gustó la historia. Y me gustó saber, no sé, de los romanos en adelante, los persas, los hititas. ¿Por qué darle fundamento a tu propia vida también, ir, no? Ir descubriendo algunas cuestiones, acá nomás, Chosmalal, saber que había una mina de oro en el Cholar, no sé. O sea, datos que tienen que saber. Preguntale, salvo la gente grande, ¿cuántos conocen por dónde iba la traza de la Ruta 40? ¿Dónde estaba Molinos, un mojón? Claro. Que estaba en la esquina de la Flor Cordillerana, en Mendoza y 25 de mayo. Y el claro, otro o 9 de julio y 25 y de mayo. Y claro, y era el punto cero Mendoza y se dividía la Ruta 40 en dos, norte y sur. Y bueno, la historia es rica. O momentos incluso anteriores como que fue un lugar habitado por grandes perezosos, los megaterios de los que tenemos rastro. Pero aparte, en el museo. Chosmalal es un lugar re lindo. ¿Dónde está la gente que vivía acá? Chan. Sí, no. Bueno, eso hablábamos hace un momento. Nos estamos olvidando de nosotros mismos, de nuestra cultura. Está viniendo mucha gente, viene mucha gente de afuera, que está bueno, ¿viste? Y ya son parte de Chosmalal. Pero hay, no sé, anécdotas, cosas de nuestra cultura que la estamos perdiendo. ¿Por qué la gente de Piche, Neuquén y Manzano Amargo la mayoría son rubios de ojos grises y ojos verdes? ¿Viste? O sea, es re lindo la historia. Y vos decís, ¿cuánto llevamos hablando? Hora y media. Uh-huh. ¿Viste? O sea, sí. Si vos no tenés nada que decir, a los 10 minutos está alargando un tema. Claro. Y termina. Y a veces nos pasa. Tenemos que terminar ahora, porque si no seguimos. Seguimos y te empezamos a facturar las horas extras. No, o si no, algún sponsor, alguna roticería que esté escuchando el programa, pero podría mandarse una buena docena de empanadas. Qué interesante. ¿Dónde está la salina que tenía Tricado, Malal? Tenía una salina, habían todos esos carros. Bueno, el molino acá, se hacía harina. O sea, ¿cuánto hay de nuestra historia que tenemos que empezar a... ¿Cuántas mujeres no hicieron Chosmalal acá? Yo me acuerdo. ¿Por qué encuentran cuerpos en las calles a veces cuando están trabajando o en las obras? ¿Alguien se pregunta? Sí, nosotros nos preguntamos y tratamos. No avisan muchas veces porque si no les paran la obra. Es que tampoco hay mucha información de eso y la tapan, ¿viste? O sea, no se llega a fondo, ¿no? No se llega a fondo. Y por ahí uno no sabe de qué manera eran cementerios. ¿Qué les pasó? ¿Cayó el meteorito acá? De entrada empezamos hablando del desperdicio de la experiencia, como un mal que moderno, un mal que nos toca de cerca, de pensar que porque es de acá no vale la pena. O claro, es, siempre es... mirando afuera. Bueno, pasan estas cosas como en el hospital. ¿Cuántas ahora? Veces nos pasa que no decimos quiero ir allá y tenemos lugares tan lindos? ¿Ustedes conocen los caracoles gigantes? Hay caracoles. Solar, ¿no? No, hay unos caracoles así, sí, mirá, del que está del otro lado, así como, así de grande. Un abrazo. Un abrazo de grande, el caracol. Sí. ¿En dónde? Los amonites. Rascapalo. Ajá. Después hay un montón de lugares de arte rupestre, bueno, pero hasta que no tengamos la cultura de Cumar, bueno, acá atrás del club bancario que encontraron, pero hace poco, no exactamente sé qué cosa, y cuántos pero años estuvo ahí, cuánto lo vimos, o sea, nosotros. Pero ¿sabés lo que pasa? Que no tenemos la cultura todavía desarrollada en este aspecto de cuidarlo. Que si vos decís hay arte rupestre, no va a faltar el que, el como perejil. Pasó en Butarranquil, que fueron, claro, y querían sacar los dibujos para llevárselo a la casa. Claro. Para venderlo en Mercado Libre. O lo que pasa con las piedras de flecha. Hay un avión que está en una laguna. Claro. Acá cerquita hay cuevas con arte rupestre. Podríamos hacer un micro así de esas historias, ¿no? ¿Te animás a hacerlo con nosotros, Tito? No, tiene... Alejandro. ¿Micro historia Alejandro. A Chosmalal? Alejandro. El piso. Ah, con el... Bueno, el piso lo podemos sumar también. Los chicos de turismo, gente de Tricao. Uh-huh. Hay barros. Estaría bueno hacer por ahí una especial de historia cultural. Viste que en Tricao también hubo un lugar donde hubo un asentamiento indígena, aborigen, nativo, uh-huh, y hay restos en algún momento, porque son parientes de los que estaban en la zona de Picunche, todas esas familias aborigen. Ajá. Y... Mira, bueno, cuando bueno, y se cuentan cosas, ¿viste? Se cuentan cosas, ¿no? empezar a reunir esa... De encontrar monedas de oro en el río Nahuel, ahora donde el van a hacer la... El anecdotario, claro, general. ¿Dónde enterraron? Moneda de oro de Perú, o sea, de los incas. Claro. Pero yo pregunté, a mí me dijo uno de los historiadores, no sé si no recorta y pega, o investiga, no sé si se fue con... Uh-huh. Pero los incas llegaron hasta... Mendoza. No, más abajo. Laguna, ¿cómo se llama? Pasándolo. Huinganco. La laguna. Chararruca. Hasta ahí. Hasta ahí, claro. Mirá vos, ahí. No. Y es muy mágico, porque la escuela que han hecho ahí es tremendo. Satelitalmente, no sé si existe esa palabra. A la cordillera del viento, digamos, que llegaron ahí. Hasta Chararruca. Claro. Atrás de la cordillera del viento, ahí al lado de Huinganco. Y vos no te olvides cómo fue el desplazamiento de los mapuche, uh-huh, cómo fue del lado de Chile, quién los venía corriendo al norte. Claro. Y los tratados que tenían hasta Santiago y después los fueron corriendo a la región del Maule y de ahí se terminan pasando para acá porque los iban matando. Y el vocablo Huinca viene de Inca. Ah. Claro. Hay una mezcla, claro. O sea, sí. Es re linda la historia ponerse a leer porque de última cuando tenés que hablar tenés algo para decir. Claro, bueno, pero estaría re bueno, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, sí, chicos? Nos debemos, sí, bloques históricos. Nos hacemos un sábado de Dante Barra. Bloque valoración histórico de lo local. Y Dante es una presencia para el programa porque nos... ¿Lo hemos entrevistado? ¿Eso sí? Sí, salió en una entrevista. Sí. Me retó. Hablando de la educación. No me retó, me dijo, dejá de pasar mi número. Como que están los cuarteles de invierno, general Máximo Meridio, ¿cómo era? Buen día. General de las huestes del norte. Ah, sí. Ahí va. Sí, Y al final pusimos el tema y lo hablamos todo. ¿Viste? Lo hablamos todo, pero tres veces lo puse. ¿Tres veces? Wow. Yo no lo escuché. Otro tema. ¿Cómo que no? Sí. No. Pará que lo giro. Claro. El lado que funciona lo tenía el lado sordo. Justo. Bueno, ahora se viene el sótano, ¿no? A las 9. De la mano de Juan Ruiz. Pablo Ruiz y luego La Astilla. Hoy Así hay un programa especial. ¿Qué se habla hoy en La Astilla? Hoy hablamos con Charlie Miquesca, que es el creador del Charlie Fest. Ah, mirá, qué bueno, ahora cómo se hace, ¿no? Bueno, justamente... Y los problemas que hubo ahí, que lo suspendieron. No, eso es el Pachahuasi. Pero claro, en la laguna cerca del río que tuvo un accidente. No, eso es el Pachahuasi. Ah, eso fue el Pachahuasi. El Charlie Fest es el cumpleaños de Charlie Miquesca. Claro. Ah, mirá. Y se hace en Vista Alegre. Ajá. En la chacra. Se hace con acampe también todo. Claro. ¿No? Y bueno, yo aparte produce cervezas artesanales, con lo que financia el recital. tiene la banda que es Wisconsin. Ajá. Así que hay para hablar. Sí, sí. Así que entrevista ahí. Y con... la semana que viene con Raza 1982 y con Andy Trejo de México. Ah, mirá. Esa... bueno, ¿ese es un amigo que te hiciste en los recitales de rock o cuando hubo por acá por la zona? Fue al Bakken con, ajá, Juan Pablo. Cumplen los dos el 30 de noviembre. Ah, mirá. Y cayeron a Chosmalal, 30 de noviembre, mi cumpleaños. Así que también lo festejamos ahí los tres juntos. Listo. Viste, no hay casualidades. No. El rock. La, sí. Causalidades. Causalidades del rock. Un programa de la T-Rock. Todos los sábados de 8 a 9 antes del sótano y después de No Estamos de Vacaciones. ¿Cómo la ven? Causalidades del rock, ¿está buena? No. Hay varias ideas. Vamos, después lo escuchamos. Y podés hacer el bloque de los 27. Claro. También, sí. Sí, pero es cortito, sí. Porque... ¿cuántos serán? Sí, los más famosos, los clásicos. Viste que ahora, el tema de la cantidad de gente que se ha muerto a los 27 años, después en lo... te desafío a que me digas que no, en los bares, ¿qué? La actividad paranormal. Sí. Mirá, cómo se desfrunce, las pizzas salen frías ahí. 27 de luna llena. Por si faltaba algo. Porque, mierda, digamos, o sea, cargas energéticas, podemos decir. Sí, ¿no? Vibraciones en todo momento. Dentro siempre. de los pubs, todos esos lugares. Uh-huh. Ah, bueno, con Andy Trejo, ¿no? Tiene algo para contarte ahí de, acerca de eso, ¿no? O lo que pasaba con los... con Alex Alora, ¿no? De, en un bar. Que no, esa fue la chica que estuvo la otra vez, Carla. Ajá. Ella te contaba. El del Tri. Ajá. Con Alex Lora. Con Alex Lora. El creador de la canción esa. ¿Cómo se llama? ¿Que canta la renga? Sí, uy, estamos de vacaciones. No estamos de vacaciones. Bueno, ahí había actividad paranormal. Pero bueno, con esto yo me despido. Muchísimas gracias. No, por favor. Che, bueno, gracias, siempre hay algo para hablar. Programa. Muchas gracias, Tito, la verdad. Bueno, esto fue No Estamos de Vacaciones. Todos los sábados, miércoles y lunes, aquí por la T-Rock, la 94.5, con ya más de 2 años en la sintonía chosmalense. Bueno, nos encontramos el lunes con un poco de información. Vamos a tener entrevistados también. Siempre va a existir el vómito literario. Muchas gracias, Mirta. Bueno, ahí nos manda mensajes. Nos mandamos un saludo grande y gracias por participar. Y bueno, si tenés amigues... que se sumen. Que se sumen, claro. Bueno, chicos, ahora sí, lo escuchamos completo y se lo dejamos. Pain in Black. Rolling Stones, un clásico. Chao Tomás, chao Lorenzo, Nicolás. Nos estamos escuchando el lunes de 17 a 20 horas aquí por T-Rock. Adiós. Adiós.